Bueno, bienvenidas al primer foro taller acerca de la reforma de la ley electoral. Hemos preparado unos documentos para todos, para que sigáis las charlas y no os perdáis con todos los temas. También hemos dividido un poco todo el conjunto de trabajo en varios puntos, exactamente 7 puntos, sistemas electorales, para hacer un pequeño repaso de todo lo que hay en el mundo en cuanto a democracias que se basan en sistemas de voto. La circunscripción electoral, más en plan español, para ver qué aspectos son de la ley. Justo debajo están las ventajas de la circunscripción única en cuanto al aspecto nacional, para hacer una sola circunscripción de voto de toda España. Y debajo las ventajas de las múltiples circunscripciones, que sería lo referente a la provincia, que es el sistema actual de repartición de diputados en el territorio español, y la autonómica, que es una propuesta que se iba a lanzar desde este foro, por supuesto también a debate, para que, en vez de cambiarse la circunscripción a nivel nacional, que va a traer bastantes complicaciones, como ya veremos después, que se cambie a nivel autonómico, que es un nivel intermedio entre la provincia y el Estado, y se mantiene un poco de control entre la densidad de población de los territorios con el reparto de los diputados. Después de esto vamos a hablar un momento sobre los sistemas de recuento, en particular del DONT, que es el actual español, pero vamos a ver también los otros sistemas de la cifra repartidora y del resto mayor, junto con el caso colombiano, que es la operación Avispa. Después vamos a hablar sobre las listas electorales, a distinguir entre listas abiertas y listas cerradas, y entre listas bloqueadas y listas desbloqueadas. Justo debajo de desbloqueadas hay un pequeño párrafo sacado de uno de los textos que piden las listas desbloqueadas de los documentos iniciales del taller. Después podemos hablar sobre la barrera electoral. Hay un par de puntos para un resumen rápido. Esta barrera electoral, como pone, es el límite mínimo de votos para obtener una representación política y se calcula sobre el total de los votos válidos. Ya después vamos a hablar sobre qué es un voto válido y qué no. Después tenemos un punto sobre inmigración, aunque no está muy trabajado, pero por lo menos para hacer una referencia a ello. Y finalmente el punto de acción política ciudadana, en el que, como veis, se han puesto las diferentes opciones que hay de acciones de los ciudadanos para intervenir en la vida política. Todas estas acciones, valga la redundancia, son estrictamente legales. Todas las otras acciones más allá de la legalidad no entran dentro de este foro, por ahora. Después, bueno, estos son todos los puntos que hay. Justo debajo de ellos, en el recuadro que hay, es una distinción de los aspectos de la ley electoral en su conjunto y cuáles son vinculantes con la Constitución del 78, que es la que nos rige actualmente, y cuáles son los vinculantes para la ley orgánica de la, bueno, para la OREG, que es la ley orgánica reguladora del régimen electoral general. Este cuadro lo he puesto aquí como parte también del foro para ver qué hay, porque en respecto a las iniciativas legislativas populares tienen un alcance limitado. Las iniciativas solo pueden alcanzar ciertos aspectos de la ley electoral, que son los de la columna de la derecha, y para cambiar los de la columna de la izquierda habría que pedir un cambio constitucional que cogiera estas peticiones. Justo por debajo de este cuadro, las ventajas de las listas abiertas y los problemas de las listas abiertas. Esto lo he puesto también junto con lo de los referéndums como material para el foro, para dejar un poco claro los aspectos puntuales. También lo de las listas abiertas me ha parecido interesante verlo, porque la única propuesta pública a gran nivel que ha dicho alguien con más o menos más cabeza que los demás ha sido Esperanza Aguirre, y lo que quería era poner listas abiertas y una circunscripción única. Especialmente en el punto de problemas de las listas abiertas hay dos o tres aspectos que le interesarían mucho a esta mujer que se hicieran realidad, como que se podría aumentar el clientismo y la corrupción y que se haría más complicada la generación de una mayoría estable en el gobierno, junto con la degradación de la calidad del voto al tener los electores que hacer muchos más esfuerzos para saber qué votar. Pero esto lo vamos a ver más en profundidad en el punto de las listas abiertas. Y sobre los referéndums, pues una pequeña mención de que los referéndums son obligatorios para las reformas de la Constitución y de algunos estatutos de la comunidad autónoma. Y he puesto también algunos problemas principales que suelen pasar con el uso de los referéndums. Que esto, bueno, también es material para el foro para comentarlo. Bueno, y sin más preámbulos, si tenéis alguna duda, pues voy empezando a explicar cada punto un poco más en profundidad. Bien, que quede nota de que nadie discrepa. Así que, pues bueno, el primer punto, los sistemas electorales, realmente tampoco voy a explicar los casos particulares de Australia, de Francia, Argentina, Canadá, Reino Unido, Estados Unidos, Alemania, Hungría, Japón, Rusia, México, España, Holanda, Noruega, Austria, Irlanda, Italia, Bélgica, Brasil y Suecia, porque nos tiraríamos 8 días. Pero voy a centrarme en la segunda fila, en los mayoritarios, los sistemas mixtos y los proporcionales. El objetivo de que haya un sistema electoral para elegir un... ¿Perdón? Un momento. ¿Eso qué serían? ¿Como las tres tipos de democracias que existen actualmente? No. Estos son los tres tipos de sistemas de elección que sustentan los gobiernos en democracia. Siempre es bueno no confundir sistema electoral con democracia, porque no son exactamente lo mismo, aunque pretendan ir siempre de la mano. Sí, pero quiero decir que tú has puesto aquí democracias mayoritarias, sistemas mixtos y proporcionales, y te refieres con eso a que hay tres tipos básicos, digamos, de sistemas electorales hoy en día. Pero habla solo de sistemas electorales en países democráticos. Sí, sí, pero quiero decirte que cuando él ha puesto esta distinción... Sí, es eso, pero es más bien que solo, o sea, son democracias y dentro de cada democracia hay distintos sistemas electorales, que no se contemplan sistemas electorales de regímenes autoritarios, por ejemplo, ¿sabes? Sí, claro, como claro. Como el de Nigeria, o el de Arabia Saudí, o el de Egipto hasta hace poco. Entonces, vale. Claro, es bueno también decir esto, que solo hablamos de la democracia porque solo en democracia se han dado los sistemas electorales de participación ciudadana en el gobierno. Y quería quedarme con los mayoritarios, sistemas mixtos y los proporcionales, porque son los que más o menos, aunque se subdividan después, son los que definen un poco los grupos. Bueno, un sistema electoral, para definirlo un poco en firme, es un proceso por el que se elige al gobierno con la participación de sus ciudadanos. Entonces, hay tres tipos: los mayoritarios, los sistemas mixtos y los proporcionales. Los mayoritarios son los que tienden a darle más ventajas al partido vencedor, o otorgándole incluso diputados extras para que tenga una mayor estabilidad en su gobierno. En estos sistemas la oposición no tiene mucha fuerza, ya que casi nunca puede conseguir una alianza de votos que supere al gobierno, y tienen una presencia más bien testimonial. Los sistemas proporcionales, justo por el contrario, son los que tienden a que los sistemas de recuento de votos y las leyes de las elecciones tiendan a realizar una proporción entre el número de votos de cada partido y los escaños que recibe en el Parlamento. Los sistemas mixtos, que conjugan mitad y mitad de cada uno, realmente los tendríamos que ver en su caso particular, porque cada uno tiene sus propias formas de privilegiar a la mayoría y aún así mantener una esencia de proporcionalidad con los votos obtenidos. El caso de Alemania, que es más o menos un poco típico de todos ellos, es que se rige por un sistema proporcional, esto es que cada partido saca los diputados que marque según sus votos, pero, por ejemplo, eleva la barrera electoral hasta el 10%, mientras que en España está en un 3%. con la barrera electoral tan alta, los partidos que no alcancen un 10% del total de los votos de la elección nunca pueden obtener un escaño parlamentario, con lo cual muchos partidos minoritarios jamás pueden soñar con acceder a esto. Japón, Rusia, México y Hungría pues son más o menos casos similares. Y sobre esto, pues decir que los sistemas proporcionales son los que tienden a usar más los diferentes sistemas de recuento, mientras que los mayoritarios se suelen encargar de uno, que suele ser el imperiali, aunque ya no es muy usado en ninguna parte del mundo. Bueno, esto en cuanto a los sistemas electorales. Por concretar un poco, nuestro sistema electoral en España es un sistema proporcional que tiene una circunscripción electoral basada en la provincia. Sus listas electorales son cerradas y están bloqueadas. Hay el sistema de recuento es el de la cifra repartidora, el sistema DONT. La barrera electoral en las elecciones generales de España está en el 3% y en las de las comunidades autónomas en el 5%. Actualmente, en el tema de la inmigración, solo los inmigrantes europeos que hayan establecido ciertos convenios con el gobierno español pueden participar en las elecciones municipales, pero ninguno en las elecciones generales. Y esto en cuanto al caso español en concreto. ¿Alguna cosa, alguna pregunta sobre sistemas electorales? Ya sé que es una charla un poco rápida y por encima, pero realmente este no es el cuerpo de todo el taller. Realmente lo que interesa es establecer las diferencias entre mayoritarios y proporcionales, que son los que más o menos distinguen con su filosofía de elección, distinguen las formas de gobierno que más o menos salen. Pero tampoco es algo... Cuando dices mayoritario, o sea, los diputados del Parlamento de Estados Unidos no son proporcionales a los votos. No. No. No, siempre hay una recompensa al partido vencedor. Y es como que hay uno flotante que se lo lleva el que gana. Sí, pero hay... Pero el mayoritario lo que quiere decir es, si se reparten 5 diputados en Madrid y tú tienes más votos, te llevas los 5, ¿sabes? En cambio, o sea, hombre, con matices, pero eso es un sistema mayoritario, no proporcional, se reparten, si tienes más votos, pues te puedes llevar más, pero y en uno mayoritario, el que gana se lo lleva. Lo que pasa es que por circunscripciones, no se lo lleva a nivel nacional, ¿sabes? Claro, por estados. Esto no se puede hablar así de forma tan simple, con 5 votos tú te llevas 2, sí, pero para entenderlo es eso, que se lo lleva. Incluso en un sistema proporcional, según el sistema de recuento, también puede haber grandes diferencias en cuanto al número de votos respecto al número de escaños. Sí, con el DON, por ejemplo. Sí, eso lo pero en Estados Unidos es eso, el que gana en un estado se lleva los votos de ese estado, ¿sabes? Sí. Y se lo se queda lleva entero. Los... Es que no me acuerdo cómo se llama, pero se lleva... ¿Cómo se llama eso? No son diputados, pero claro, son... Claro, no son diputados. Se lleva a la gente que delegados. Luego nombra... Los se lleva a los, delegados. Y los delegados luego nombran así. Al presidente. Sí, pero que, bueno, una cosa son los electores para el presidente, pero la Cámara también está formada igual, eso es lo que preguntaba. Ya sé que los eso es para la elección para el presidente, para, lo de, para sí. lo de la Cámara, eso no lo sé. Lo de la Cámara del caso de Estados Unidos son dos cámaras, como aquí, una cámara alta y una cámara baja. Una cámara dos son elegidas por la gente, ¿no? Como aquí. Sí. Bueno, sí, son elegidas por la gente de unos diputados, de unas personas que ya están dirigidas hacia ello. Es que toda la campaña política, realmente, la diferencia con Estados Unidos es en el tema de las listas. Ellos tienen listas abiertas, lo que obliga a cada candidato a personarse en cada punto de donde espere sacar votos para que la gente le conozca y se quede con su cara para votarle. Aquí en España no, como es una lista cerrada, realmente el que tiene que ir a hacer campaña es la figura del partido. Ya no la cabeza, porque incluso puede haber otras cabezas más potentes, pero una figura, la imagen del partido, es el que va por todos los sitios acompañando a las representaciones de cada territorio. Pero es él el que lleva toda la imagen. En Estados Unidos todo va más por las personalidades. cada congresista hace su campaña, cada senador hace su campaña. El partido está ahí para apoyarles y en muchos casos para molestarles. Porque, bueno, ya lo veremos ahora con el tema de las listas abiertas, lo que pasa cuando hay una lista abierta de verdad. Es la forma más fácil, por así decirlo, de que llegue un buen tirano. Y de los buenos. Pero vamos a seguir y ya lo comentamos. Yo solamente un poco, un pequeño apunte con el tema este de los sistemas electorales, ya que ha salido el tema de Estados Unidos. No sé, pero yo la impresión que tengo, lo lanzo así para que a ver qué me dice la gente, pero la impresión que tengo es que aunque sean listas abiertas en Estados Unidos, no parece que eso garantice una mayor democracia, ¿no? Quiero decirte que quizás el hecho de que ellos, por ejemplo, tengan listas abiertas no responde tanto a un espíritu democrático como a una tradición que tienen en Estados Unidos, una tradición que es más liberal, ¿no? Por eso igual más el tema que tú decías de que más que la figura del partido pesa más la figura de la persona, ¿no? En ese sentido sí parece que eso está más relacionado con la tradición liberal que tiene mucho peso en Estados Unidos, yo creo. Sí, completamente de acuerdo. De hecho, se puede seguir dándole un poco más vueltas y profundizando en por qué la idea de la libertad, que es la que funda Estados Unidos, se ha transformado en su visión. Pero vamos a seguir, y esto lo comentamos ya en el foro después, si queréis, ya vemos qué se nos puede ocurrir. Se lo digo por continuar un poco, y cuando lleguemos a las listas abiertas vamos a ver qué pasa realmente. Bueno, en cuanto a la circunscripción electoral, antes ya os lo he comentado un poco, lo hemos dividido en tres puntos realmente. Actualmente la provincia es el método por el que se reparten los diputados. Esto quiere decir que se eligen un número de escaños por cada provincia. Y de ese resultado se suman todos para el Congreso de los Diputados. ¿Vale? Entonces, la repartición de los escaños en torno a la provincia se realiza en base a un escaño mínimo por cada provincia y un escaño para cada ciudad autónoma, que son Ceuta y Melilla. Después de esto, se va subiendo por cada 100.000 habitantes, se le sube un escaño más a esa provincia. Entonces, esto lo que genera realmente es que donde esté más concentrada la población, en proporción, tienen más representantes porque hay más gente. Entonces, de aquí se ve, está en la documentación inicial, hay unas tablas con todos los diputados por provincias, que Madrid y Barcelona son las dos provincias más grandes y que tienen una abrumadora diferencia con el resto de todas, las demás. Ahora mismo Madrid es la primera en número de escaños, tiene 38, y Barcelona es la segunda, tiene 36. La siguiente que le sigue tiene 12. Entonces, para que veáis un poco la desproporción que esto genera. Y esto realmente surge porque por las ciudades, por el espacio físico que las ciudades ocupan. Toda la circunscripción electoral se ha hecho por provincia también en base a esto, a la densidad de población. Para que no haya una disparidad tan grande con la circunscripción única, se ha dividido el territorio en pequeñas parcelas para que de ahí se pueda hacer un poco, ¿cómo explicarlo así rápido? Una, que todos los votos sean equivalentes. Una de las prioridades de la Constitución y de todo sistema bien democrático es asegurar que cada voto vale lo mismo. Pero esto, si fuera una circunscripción única, en la que toda España contara sus 350 diputados, significaría que... Vale, me estoy perdiendo. Sobre la circunscripción provincial y la nacional. Sí, la densidad de poblaciones. Si fuera una circunscripción única, los territorios menos poblados, donde es más difícil la concentración del voto, que es la representación que después da todas las cuentas para sacar los escaños, serían mucho menos valiosas que los votos de las ciudades, ya que se obtendrían escaños de una forma más rápida y más voluminosa al tener más gente cerca a la que llegar. por así decirlo, se ahorran el viaje de ir de pueblo en pueblo por la provincia de Huesca, yendo, pulsando todos los botones del telefonillo de un barrio. Entonces, para que se mantenga esta relación de que todos valgan lo mismo, no todos los votos se concentran en un mismo sitio. Esta forma también hace que los partidos no se queden solamente en sus feudos, sino que tengan que estar buscando representación y sus apoyos por otros sitios. Pero esto que acabas de explicar, ¿que es para la circunscripción provincial o nacional? Esto es la circunscripción provincial, es lo que hay ahora. Estoy mezclándolo un poco con la circunscripción nacional, que es la otra alternativa que sobrevuela mucho por el aire. Entonces intentaba hacer una diferenciación entre la provincial y la nacional. Que es lo que has dicho en un momento, que era la única, ¿no? Sí, la circunscripción única. Eso porque sería la nacional. Sí. Vale. Yo lo que no he entendido bien es que, o sea, hombre, lo de las provincias se hizo igual para garantizar que todos los votos valían más o menos lo mismo, pero no se ha conseguido para nada, ¿sabes? Porque la cuestión es que como hay las provincias poco pobladas, al final están sobre representadas, ¿sabes? Que lo hemos hablado muchas veces, al tener poca población y tener garantizados dos diputados como mínimo, pues con menos personas consigues un diputado, ¿sabes? Y en Madrid igual 100.000 personas consiguen un diputado. Entonces al final el voto no vale lo mismo, realmente vale menos el voto en las ciudades, ¿sabes? Sí. ¿Y esos votos, o sea, eso funciona igual tanto sea para el Parlamento que para el...? Sí. Vale. Sí, si es una elección general, son circunscripciones provinciales. Si las elecciones son municipales, pues más todavía. Por lo que tú decías de que el voto de las ciudades se hace a menos, es menos valioso, sí. Lo que pasa es que ya no estamos hablando de que el voto de una persona sea más o menos valioso, sino que para un político, un partido político, es menos valioso el voto de una persona de la ciudad porque puede conseguir 5 más en el siguiente edificio. Claro, ¿no? Y a los políticos ahora mismo casi les interesa más ir a las provincias menos pobladas porque son provincias que con convencer a poca gente te llevas todos los diputados, ¿sabes? Sí. O sea, y en Madrid eso, conseguir un escaño depende de convencer a muchísima más gente. En Soria, por ejemplo, es eso. En Soria, por población, por nivel de población, les tocaría igual un diputado. Y ya tienen otros dos. Entonces, eso es una cosa que también se habla mucho, de bajarlo de 2-1, porque eso genera mucha sobrerepresentación de las provincias pequeñas, que tienen que tener garantizada una representación, pero es que ahora mismo están sobrerepresentadas. Claro, que es un arma de doble filo esto, ¿no? Claro, que hay que garantizar la representación, pero lo de ponerles dos hace eso, que en Soria pues hay muy poca gente, pero en proporción a la gente que son, tienen bastantes diputados, ¿sabes? El caso paradigmático de esto, de la diferencia entre una comunidad con 38 diputados y una comunidad con uno, es la de la ciudad autónoma de Melilla o de Ceuta. El problema de que sea provincial hace que cuando el número de escaños a disputar entre las fuerzas políticas sean pocos, eso va a hacer que el que se lo lleve, por así decirlo, se lo lleva todo. Por ejemplo, en Ceuta, que solo hay un diputado, el que tenga más votos en las elecciones, aunque sea un 45% frente a un 38%, se lleva el 100% de los escaños. Eso hace que se parezca mucho al sistema de Estados Unidos que comentábamos antes, ¿no? El sistema mayoritario. Sí, pero esto solamente ocurre, o sea, aunque no sea en las provincias pequeñas. Aunque no sea en términos técnicos, digo, sí, que tiene efectos prácticos sí. Parecidos. A más tamaño, ¿no? Más proporcionalidad. Eso es. Sí, esto es un problema que se deriva del número de escaños que se reparten por cada sitio y del sistema de recuento, que es el DONT. ¿Vale? Bien. ¿Alguna cosa que no haya quedado claro con la circunscripción provincial y la nacional? De hecho, no creo que se haya puesto aquí. Bueno, sí, aquí lo que tenéis, claro, lo que he puesto es lo de las ventajas de la circunscripción única, que es por la que se intenta luchar por convertirlo en circunscripción nacional, es que se piensa que va a generar más proporcionalidad, al haber todos los escaños ser disputados entre todos los ciudadanos del país. Sí, es eso. Lo malo es que las otras ventajas de las múltiples circunscripciones, como están abajo, es la descentralización de los partidos, para que no se queden solamente en los sitios donde hay más escaños a disputar, que serían Barcelona y Madrid, con lo cual otras provincias menos significativas por el número de escaños se quedarían descubiertas de todo el interés político y de su representación, que es su derecho natural. Junto con esto, además, al haber múltiples circunscripciones, hay múltiples candidatos y no hay solamente un candidato por partido que se lo lleve todo, lo cual descentraliza un poco todo el poder político que se va juntando dentro de los líderes, para que tengan que tratar un poco, como lo que está pasando ahora con los grandes partidos, de que oímos siempre de que la Junta General del PSOE tiene que tratar con sus varones, o el PP de Génova tiene que llamar al orden a otro varón del PP que tiene en otro sitio remoto. Esto hace que, al ser circunscripciones múltiples, se consigue que no haya una sola orden que alcance todo el territorio nacional de golpe. Es un pequeño recurso contra los golpes de Estado que en este país son bastante conocidos. Otras ventajas de las múltiples circunscripciones es que se mantiene el peso de los territorios que no tienen mucha concentración. O sea, se mantiene la importancia de ir a coger los votos a Huesca, a Soria y a otros sitios con mucha menos gente. Bueno, lo de la representación de las minorías, la proximidad con los electores es un poco la conjunción de la representación de las minorías y la democratización de la elección de los candidatos, que al estar cerca de sus representadas, pues es más fácil para las representadas llegar a ellos, conocerles, intuir si les van a engañar, intuir si les van a cumplir las promesas que les están diciendo. Y otra ventaja de las circunscripciones múltiples es que permite las listas abiertas, lo cual con una circunscripción nacional no se puede, porque ya el premio al que se opta es uno, que es el centro estatal. No es como no con las circunscripciones provinciales. ¿Por qué dices que no es posible las listas abiertas en la...? Sí, yo tampoco. Porque unas listas abiertas... Hombre, sería igual más complicado, pero... No sería más complicado. Vamos a... ahora, si queréis, dejamos este punto aquí hasta que entremos con las listas abiertas, que vale, tiene miga. Vale. Solamente dejar aquí lo de las listas abiertas y dejar dicho que en una circunscripción única no es posible un sistema de listas abiertas, por lo que vamos a comentar ahora después. Y entramos en el divertido apartado de los sistemas de recuento, si nadie tiene ninguna pregunta que me haga evitar este punto. Vale, gracias, asistencia. Bueno, vamos a entrar a comentar un poco los sistemas de recuento de votos electorales. Son, los he dividido en tres grupos: la cifra repartidora, del Don't y el Sanglage. Perdón, mi acento francés es horrible. El método del resto mayor, que son los cocientes drop, el cociente are o el cociente imperiali, y por último un caso curioso, el de Colombia, con su nombre Operación Avispa. Todos estos sistemas de recuento son diferentes ejemplos de sistemas de diferentes sistemas electorales, es decir, y en uso. Sí, pero ¿cuáles serían los que se aplican específicamente en el Estado español? En España nos guiamos por el DONT. Solamente por eso. Sí. Aquí he traído también unas hojas en las que, a modo de ejemplo, intento que no nos perdamos pensando en cómo son todos estos sistemas. Solo he traído cuatro copias, habrá que irlas repartiendo un poco, pero bueno, con una misma hoja por cada uno también nos vale. Solo por explicarlo, bueno, toma, si yo ya... Y yo ya me lo he visto. Cuando estaba haciendo este resumen de los sistemas, se me ocurrió que con la simple descripción no se veía bien cómo funcionaban, así que he puesto las tablas de los ejemplos prácticos de las reparticiones de diputados de cada sistema. Las zonas sombreadas son los escaños de cada partido. Y los números que hay dentro es el número de votos por el que se le ha concedido ese escaño. Esto es un poco así básico, pero es para que veáis las hojas y entendáis lo que estoy viendo para empezar. Después, falta decir ahora que el sistema DONT y el sistema SANLAC son los del el método de la cifra repartidora, y este método incluye el uso de una cifra, incluye la división de los votos de cada partido por sí misma en función de los escaños a repartir, que es la tabla que se va hacia abajo. En el método DON, en el gráfico que tenéis, el partido A tiene 391.000 votos y la siguiente cifra son 195.000. Esto es porque se ha dividido por dos. Como ha conseguido un escaño, se divide por dos y su número pasa debajo. Esto se hace con todos los partidos. Y a partir de que se ha hecho esa tabla, se van cogiendo los mayores números de votos, y a cada mayor número de votos se le da un escaño, y ese partido divide sus votos por el número de la columna y participa en la siguiente ronda de repartición de escaños. Las zonas sombreadas son los escaños que se han conseguido. Con el método DONT lo que se intenta mantener es una paridad entre el número de votos y el número de escaños lo más posible con ellas. Esto realmente tengo que reconocer que no lo puedo explicar muy a fondo porque no es mi gran campo, pero bueno, esto para que os sirva como primer paso. El método SANLAC, que está después, mi francés es fatal, lo sé. El que está después, he puesto los ejemplos prácticos para que veáis la diferencia principalmente en las zonas sombreadas. La zona sombreada del DONT es más reducida, o sea, se concentra en más partidos que la zona sombreada del SANLAC. Lo he puesto así para que veáis que más o menos el SANLAC es un poco más permisivo a la hora de los partidos minoritarios que el DONT. Sí, porque lo que hace es dividir entre impares solo. Claro. Si os dais cuenta, en vez de dividir entre todos los números de escaños, solo por los impares. Sí, al haber una división que da productos menores, los partidos minoritarios tienen opción para conseguir su primer voto, aunque solo sea su primer voto. Por cuanto más se dividan los votos de los mayoritarios, como se ve en el ejemplo del SANLAC, el partido E tiene 27.000 votos y tiene un escaño. Entonces esto ha sido posible porque el partido A y el partido B han tenido menos, y como han ido dividiendo hacia abajo, ha llegado un momento en el que los 27.000 votos del partido E le permiten hacer ya un escaño. Para el segundo escaño del partido E sería muy difícil porque tendrían que llegar el reparto de escaños hasta los 9.000 votos. Más o menos lo de la cifra repartidora es esto: se reparten los escaños en función de un estadio de votos dependiendo del número de escaño de ese partido. Y después de esto están el método del resto mayor, que son los cocientes DROP, cociente ARE y el IMPERIALI. El que está primero es el ARE. Este cociente de reparto de votos es realmente el más justo, porque su fórmula básica es que, como los del resto mayor, no, gracias. lo que se basa es en sacar un cociente dividiendo los votos del partido por los escaños a los votos totales por los escaños a repartir. Ese cociente es el que se divide por los votos totales del partido. El cociente es la segunda fila. A la derecha del todo se ve el número cociente en las listas. El 47.000. En el cociente ARE, 47.619. Y entonces, el número de votos por ese de un partido se divide por ese cociente y el resultado son los escaños que le quedan. Bueno, lo más normal es que no salgan los números exactos, entonces todo el resto de votos que faltarían para el siguiente escaño se le mantiene como resto. Que en las hojas pone residuo. Cuando se han repartido todos los escaños por este método de dividir los votos por el cociente, quedan escaños sin repartir, que se ve abajo con el nombre de escaños residuo. Esos escaños residuo, que en el ejemplo del cociente ARE son tres, si te acercas vas a ver mejor las hojas, porque si no... los escaños de residuo son tres y estos se van repartiendo por los restos mayores de cada partido. Entonces, este es interesante porque los escaños restantes no van de forma automática a los partidos mayoritarios, como se ve en el gráfico, sino que van precisamente al tercer, cuarto y quinto partido, porque sus restos son los más elevados. Estos restos son los que han salido de dividir el número de votos totales por el cociente que ha salido en el inicio. Los otros métodos, el cociente drop y el cociente imperiali, son, por así decirlo, menos permisivos con los partidos más pequeños, ya que sus cocientes son menores. Al ser el resultado, la fórmula que tienen para sacar el cociente, está ahí puesta justo en la zona izquierda, junto al nombre. Como su fórmula no es tan pura como la del cociente ARE, que divide los votos totales por los escaños a repartir, sino que incorporan o restan números enteros, salen unos cocientes más bajos, lo que permite que los partidos con más votos tengan más escaños y queden menos escaños de residuo que se suelen repartir entre los otros partidos que no es el ganador. El imperiali es especialmente restrictivo en este punto y no deja muchas opciones para los partidos que no son el mayor, por así decirlo. Exactamente, no voy a explicar por qué al sumarle uno o al sumarle dos a una fórmula de números se producen estas variaciones sociopolíticas tan brutales, porque es tema de otro foro. Solo decir que estas hojas las he sacado de la Wikipedia. Más allá de las reticencias que se puedan tener con esta página, he estado mirando por otras páginas web y era bastante más confuso. Esto me ha parecido suficientemente claro para ver los sistemas que hay. A partir de aquí ya... y falta el de la Operación Avispa. Con este nombre tan curioso, en Colombia, se ha hecho un sistema basándose en el cociente ARE, el que es más puro, divide el total de votos por los escaños. Lo divide y lo combina con un sistema de listas abiertas que es particular en Colombia. No lo de las listas abiertas, sino esta unión que han hecho del método de recuento más puro, matemáticamente hablando, con el método de representación política más puro, por así decirlo. Ahora veremos las listas abiertas. Y esto pues es un resumen de los distintos sistemas de recuento de los votos. ¿Tienes alguna pregunta? No, que esto da para otro foro, ¿no? O dos. Uno o dos. Esto realmente es economía pura, que son los que se encargan de transformar toda la realidad en números. Yeah. Y los de estadística, que se lo tienen que pasar fantásticamente para hacer esas fórmulas. Las fórmulas realmente de cada método incluyen el símbolo del sumatorio, la letra sigma griega. Eso es algo que me repele, entonces no lo he podido ver más allá. Pero vamos, esto, si alguien, claro, tiene más interés, hay muchos datos. Una cuestión. ¿Este sistema tiene algún...? DONT. ¿Estás hablando del DONT, que es el sistema de ahora? El DONT o cualquiera de esos. ¿Tiene algún, digamos, contexto, origen histórico que lo haya justificado para que sea así, o cuál sería un poco su justificación histórica? O... La justificación de que tengamos el DONT ahora en España es que, aunque sea un método que con pequeñas cifras concentra los escaños, como se ve en el ejemplo, que la zona sombreada está muy concentrada sobre los partidos más grandes. Cuando se empiezan a aumentar las cifras, todas las fórmulas tienen una variación que los hace más o menos desproporcionales con esa idea original de que todos los votos valen igual y que hay una relación entre los votos y los escaños. Cuando las cifras son de 15 millones de votos o de 40 millones de votos, siempre hay una desviación. Entonces, el DONT, hay algo muy curioso y que se ve con matemáticas, con las curvas y los límites, que aunque una función en sus primeros orígenes vaya en una dirección, cuando ha alcanzado suficiente longitud, cambia de dirección por las variables que tiene ella misma. Lo mismo pasa con el DONT. Cuando tiene pocos escaños y pocos votos con los que trabajar, el sistema es más desproporcional entre todos. Pero según se van aumentando, es el que conserva una mayor paridad entre los votos y los escaños. Pero bueno, esto tampoco lo he investigado realmente y no he hecho las pruebas con todos los demás, porque me volvía loco. Pero bueno, cuestión de investigarlo. La razón es esta. Esa sería un poco la razón matemática, pero histórica, digamos. La razón histórica, realmente, con 30 años de democracia, poca. Poca, digo, si quieres encontrar un... No, pero no sé si preguntas de... Un antepasado en la prepa. Se aplica en muchos sitios. Sí. Sí, o sea, ¿por qué se eligió ese sistema en su momento y no otro? DON es un sistema, como hay otros, como el de la cifra repartidora, que se utilizan, son fórmulas que se usan para repartir. Ay, es que, bueno, esto está muy bien explicado en las páginas del Wikipedia. Lo que hacen es repartir objetos en un sistema de votación. Es que exactamente no te lo puedo decir porque sueltan toda la frase y después ponen como los escaños en un sistema político. Vale, entonces... ¿Vale? En la documentación inicial hay un documento que pone páginas web sobre los sistemas de recuento. Todo este resumen lo he sacado de ahí. Son 5 o 6 enlaces a la Wikipedia para que os podéis informar. Es que yo exactamente... Lo único que te puedo decir del DON es que cuando tiene más cantidad con la que trabajar, se vuelve más proporcional, y aún así también te puedo decir que hay otros, como el DROP, que mantiene una mayor proporcionalidad todavía que el DONT, y el cociente ARE, que se podría decir que es la fórmula más pura, porque divide directamente tus votos por los escaños que te corresponden según tus votos. No según una gradación, según el número de votos que vas consiguiendo, como hace el DONT, que por así decirlo, por conseguir un escaño te castiga y te limita tu siguiente escaño a una cifra que se combina con todas las cifras de los otros partidos. Más o menos deja ese carácter de azar más fuerte que... O sea, deja ese azar dentro de la elección de una forma más fuerte que los métodos del resto mayor, que son realmente una división pura y lo que quede ha quedado. Pero con el método DONT lo que se consigue es que a medida que vayan saliendo los votos, las cosas puedan ir cambiando. A mi entender, esto solamente hace que aumente el suspense y los paros cardíacos. Porque al final, cuando se escruten todos los votos, el DONT se va a hacer con el 100% de los votos escrutados y lo que diga el DONT va a misa, por así decirlo. Entonces, pero yo tampoco creo que el problema principal de la poca o mucha representatividad política de las personas en el Estado venga por el sistema de recuento de votos. Hay una parte, claro, pero creo que en este caso el método DONT, al mantener esa proporcionalidad mayor cuando hay más cantidades con las que trabajar, está pensado para de una forma más justa. Pero todo esto es susceptible de una nueva investigación y de una nueva proposición. Claro, para eso estamos aquí. Yo diría el cociente ARE, pero sí, lo que pasa es que aquí no vamos a tener el tiempo para hacer los estudios necesarios comparativamente entre métodos. Digo que es para abrir, ¿no? El espacio. Sí, esto es para darlo a conocer también. Y que es lo que ibas diciendo todo el rato, que es proporcional, pero según con qué otros factores se combine. Entonces, si la circunscripción es pequeña, no es proporcional. Sí, claro, ese es el... Como fórmula no es el problema, pero el problema es todo lo demás, ¿sabes? El resto de cosas con que se combina. Es la combinación del DONT con la circunscripción provincial. El caso más radical es el de Ceuta y Melilla, que tienen uno. Y con uno, el DONT no puede hacer más que decir... Mínimo y luego nada por población. Nada por población porque tienen menos de 100.000 habitantes. Yeah. Es que tienen un diputado. Y exactamente no tengo muy claro qué pasa allí con el tema de la población. Porque como tienen ese problema con la inmigración, que están siempre entrando y saliendo, ya. Hay gente regulada, gente no regulada, pero bueno, esto ya lo podemos ver en el tema de la inmigración. Esto era un poco informativo para que veáis que hay muchos sistemas de recuentos, cómo funcionan un poco cada uno, y a partir de ahí pues ver si os parece mejor uno de cifra repartidora o uno de resto mayor, o la combinación que han montado con la operación Avispa. Porque realmente dentro de cada familia los sistemas son muy parecidos. O sea, se basan en lo mismo. Y como mantienen el mismo inicio, pues no pueden ser tan dispares realmente, si los examinas un poco en profundidad. Así que bueno, si tenéis alguna duda más sobre esto, ¿queréis preguntar algo más? Podemos pasar a las listas. Yo sabes, DONT, eso, aunque no es desproporcional, sí es el más desproporcional de los proporcionales, ¿sabes? Sí. Dentro de, porque el Sanlig ese ya lo hemos visto también que también es más proporcional, ¿sabes? Sí, pero sí, o sea, que tiene el fallo de que cuando... Jare es el mejor, Sanlig el intermedio y DONT es el más, o sea, el que más distorsiones provoca, yo creo, con las tablas estas, ¿sabes? Sí, a niveles pequeños sí. No, pero ese a niveles grandes yo creo que también, claro, porque con estos números, aún siendo bastantes escaños... O sea, dices, el DON, cuando tienes muchos, hablamos de muchos votos o lo que sea, se hace más proporcional. Pero si el AR es proporcional en cualquier cifra, ¿para qué inventar el O? El AR no es proporcional, el AR es aritmético. Claro, pues... La diferencia, ya sé que es un poquito de puntillas, pero es bastante esencial. Si es aritmético, la única proporción que guarda es consigo mismo. Entonces, sí, con su propio sistema, no con los votos de las personas, no con el, no tienen relación con que está haciendo los votos de Huesca, o los votos de Madrid, o los votos de Pamplona. Son tres ciudades que tienen diferente cantidad de población y diferencias socioculturales del estilo de yo vivo 5 casas más allá, yo vivo otras 4 más allá y tenemos unas diferencias que no nos podemos ni hablar. De ahí salen todas las comunidades autónomas. El sistema electoral incluye también el aspecto social de las personas. Ya sé que parece que lo digo un poco así, como ¿qué está diciendo este realmente? Pero una fórmula matemática pura no va a dar una solución más justa a lo que quiero que decir. Pero eso combinado con la circunscripción, ¿sabes? Que no lo claro, aporte la... por supuesto. O sea, que fuera la circunscripción autónoma, pero que la fórmula fuera Jare, claro. Eso sí sería proporcional. proporcional, ¿no? Sería proporcional, ya te digo, de forma matemática. Que fuera justo, ahí ya tendríamos que hacer las pruebas y... Es que yo no lo he hecho realmente. Yo sí, yo eso en clase sí lo he hecho en plan con Excel. ¿Con la circunscripción única? Con circunscripción única. Claro, es que no ese es el problema. No, igual será autonómica, ¿eh? ¿Vamos a querer una única? No, creo que era autonómica porque era solo una comunidad autónoma o algo así. Pero sí parecía que salía mejor, ¿eh? Bueno, en fin, no, buscar, bueno, no he tenido tiempo para profundizar bien en esto y... No, es que eso es lo que es más complicado, yo creo. Se puede sacar... Realmente es hacer números. Para otro foro. Realmente. O sea, pero no he metido la calculadora. Era un poco pues de repaso también. Como esto, todos los contenidos del taller y las propuestas que se saquen van a pasar por la Asamblea de Moncloa para que lo aprueben, y en cuanto a esto se sacará todo un acta conjunta, se mandará por el Interlegal para todo el mundo. Realmente es un poco de información para empezar. Ahora después ya con el foro ya nos metemos si nos gusta más uno u otro, ¿vale? Listas electorales. Bueno, pues como sabéis, las elecciones actualmente se hacen por listas electorales. Esto es, en cada circunscripción, cada partido saca una propuesta de candidatos, que en el caso español es una lista cerrada. Esto es, el partido dice quién se presenta. Y es una lista bloqueada, esto es, el partido dice en qué orden salen los candidatos. Y bueno, pues realmente hay muchas diferencias entre usar listas cerradas, listas abiertas, bloqueadas y desbloqueadas. Por empezar, pues contar que una lista cerrada es esto, los ciudadanos no pueden introducir ni retirar ningún nombre de la lista electoral del partido por el que votan. Y una lista abierta es una lista en la que cada ciudadano y cada ciudadana puede poner el nombre que quiera dentro de la lista electoral. Se supone que es el candidato del partido de la lista electoral. Pero es el ciudadano el que decide si quiere que sea este que es más guapo o este que tiene más labia. Las listas bloqueadas son las que tenemos ahora. El partido da el orden de lista, que es el que se ve, va de orden descendente, de arriba abajo. Entonces esto depende del número de escaños que se consigan. Si se consiguen 5, los 5 primeros son diputados; si consiguen 6, los 6 primeros. Las listas desbloqueadas lo que hacen es permitir que los ciudadanos alteren este orden. No que pongan nuevos candidatos, pero sí que digan quién quiere que salga primero o quién quiere que salga segundo. Exactamente lo que he puesto aquí lo voy a leer. Es un argumento a favor de las listas desbloqueadas, parte del documento inicial que hay en el blog, y dice así: si los partidos políticos son quienes canalizan el voto a través de la proposición de sus candidatos en listas, los electores tendrían que otorgar preferencia numérica a las mayorías políticas propuestas por el partido en la atribución proporcional de escaños. Voy a explicar un poco esto de las mayorías políticas propuestas por el partido. De la misma forma que pasa con las listas abiertas, si hay una lista desbloqueada, significa que los electores eligen por preferencias personales quién va primero. Entonces, esto hace que realmente cada candidato tenga cierto interés en darse más publicidad o ser más simpático que los demás, para que le coloquen en un sitio más preferente. Lo mismo se puede decir de las listas abiertas, pero esta vez ya no estamos hablando de un orden, sino de que te incluyan dentro de una lista al gobierno. Entonces, esto suele generar dentro de un mismo partido político corrientes políticas independientes y normalmente enfrentadas. Un ejemplo más claro de esto es lo que tuvimos y lo que creo que continúa dentro del Partido Socialista, la división entre los herristas y los felipistas. Es una división ideológica. Yo no sé de qué va exactamente, pero se puede resumir en que Felipe González me gusta más que Alfonso Guerra, o Alfonso Guerra es más simpático que Felipe González, y entre ellos se disputan sus puestos. Es realmente una guerra dentro de casa. Con las listas desbloqueadas, como con las listas abiertas, va a pasar lo mismo. Cada candidato o candidata, buscando su oportunidad política o su oportunidad electoral, va a montar su propio grupo de mando. Y esto va a generar que dentro del mismo partido político haya varios grupos que intenten poner a sus candidatos delante de otros compañeros o compañeras de partido. Por eso es lo de las mayorías políticas propuestas por el partido. Porque el partido, que no es tonto y es consciente de esta pequeña lucha interna que hay, sabe que al presentar a una persona, presenta una idea, presenta un proyecto político, presenta una visión de futuro que, en el caso de que haya diferentes opiniones en el seno del partido, no va a ser igual que otro candidato del mismo partido y que también el partido presenta. Entonces, cuando hay listas abiertas o listas desbloqueadas, es más fácil que se den rivalidades entre los candidatos del mismo partido, como pasa en Estados Unidos. Lo que hemos comentado antes de Estados Unidos con las listas abiertas. Por así decirlo, en España tenemos listas abiertas para el Senado. No son abiertas de forma universal, pero sí te dan la opción de marcar qué senador es el que se lleva tu voto de una papeleta enorme, gigante, no sé si os acordáis, es inmensa comparada con las de los diputados, en la que están los nombres de todos los candidatos con una pequeña referencia de su partido, que lo han puesto junto al nombre del candidato pues por poner algo, porque tú realmente ya no estás votando al partido, si le votas, pero no al partido mismo, sino a una personalidad dentro del partido con su propia ideología, su propio pensamiento, su propia filosofía, que está encuadrada dentro del partido. Pero bueno, ya sabéis cómo es esto de la vida política. Cualquier día dan un tamallazo y ya está. Bueno, digo esto en referencia de otros hechos políticos. Tengo para las notas. Bien. Nota al pie, ¿no? Bien, el problema de las listas abiertas es mayor, si cabe todavía, que con las listas desbloqueadas. Y mucho más si lo juntamos con la circunscripción única. Si pensamos en España entera, con todos sus pueblos, todas sus ciudades y toda su idiosincrasia, y imaginándose decidir entre... Bueno, imaginándose decidir 350 personas, 352 exactamente, entre 2.000 candidatos a diputados, va a hacer que poco a poco los electores pierdan las ganas de ir a votar por el tremendo esfuerzo que supone elegir a todos los diputados. O lo que va a suponer otro problema, que cuando alguien vaya a votar, no marque 352 casillas, sino que marque 12, 2, 1, 58, pero no marque toda la lista que daría todos los votos necesarios para hacer un cómputo total. Con una circunscripción única y la lista abierta, esto es, con cada político con su propio grupo de mando recorriendo España, lo que se va a dar es un favoritismo al clientismo y a la corrupción, al tráfico de favores para asegurarse ciertos votos de grupos. Y esto lo que llevaría realmente poco a poco es, bueno, poco a poco, lo que probablemente puede llevar es a que se concentre todo el peso político donde haya más concentración de población y más votos. Por el simple hecho de que si consigues Madrid, consigues 35 escaños, si consigues Teruel, consigues 3. Entonces... Me estoy perdiendo esto. ¿Estamos hablando de las listas? Estamos hablando de las listas electorales y... Y bueno, estaba haciendo un poco mare magnum, claro, por eso. Contando un poco lo de las listas abiertas y lo que se ha comentado antes de Estados Unidos. En Estados Unidos hay una circunscripción única. Entonces, que hay una circunscripción única significa que el territorio de voto es inmenso. Y esto fuerza a que las personas que son físicas, limitadas, se tengan que estar dando vueltas y desplazando. Ya lo hacen ahora, pero está concentrado en las provincias. Creo que tenía por aquí... Sí. En los apuntes para el foro, que es la segunda hoja que os he puesto, están las ventajas de las listas abiertas y los problemas que darían las listas abiertas. Lo he dejado escrito pues para que no se pierda nadie. Y bueno, pues como pone aquí, que antes ya lo hemos comentado, hacen más complicada la... Bueno, vamos a empezar por las ventajas, ¿no? Bueno, esto, unas listas abiertas hace que los políticos sean conocidos por todo el mundo. Claro, por su propio interés, porque quien no le conozca ya no le va a votar, con lo cual esto les va a obligar a darse vueltas y hacer unas políticas nacionales que pueden camuflar con políticas locales o justo al revés. Esto es, que les va a forzar a mentir a todo el mundo, para conseguir caerle bien a todo el mundo y que todo el mundo les vote. Realmente es una ventaja para que los ciudadanos decidan por sí mismas a quién votan, si a este o a esta. Pero a efectos reales, con 350 diputados por decidir, se supone que tú como ciudadana los vas a decidir todos, porque tu voto vale igual que el de todos y todos los escaños se tienen que repartir y se tienen que votar. Más o menos es toda una pescadilla que se muerde la cola y que en cuanto te descuides te muerde a ti. Más o menos esto son los problemas de las listas abiertas. Pero me hace gracia que has puesto en problemas mayor libertad para los electores. ¿Verdad? Tiene sentido por lo de que se tienen que informar y tal, y no todo el mundo lo hace, pero queda un poco raro, ¿sabes? Que denota en el acta. Implica mayor trabajo de los que quieren llegar a tener el sí. cargo. Sí, ¿no? Pero... Por otra parte, que los electores se tengan que informar más tiene un aspecto positivo, ¿sabes? Sí, que claro. Sí, sí. Sino que tiene mayor eso, implicación tiene dos vertientes, pero me hace gracia que lo hayas puesto ahí. ¿Tú piensas que realmente una mayor implicación de los ciudadanos en política es buena? Y eso es cierto. Pero esto lo que les va a obligar es a convertirse en politólogos. Pero no, mayor conocimiento no. De a quién votan, ¿sabes? Claro. Efectivamente. Mayor conocimiento porque de los problemas. Porque la lista cerrada conoces a los tres primeros y bueno, da gracias. Pero si es lista abierta, pasaría todo lo que tú has dicho, que para votar a 350, claro, pues no, porque no conocemos a los 350. Pero sí que... tendría una parte buena de que la gente se intentara informar un poco más. Sí, implica pero... que la gente se tiene que informar, cosa ahí... que yo creo que es positivo. Eso está bien, sí, pero... O sea, votar con un poco más de conciencia. Pero ¿sabes? No estaría mal que mientras promocionamos la información de la gente, no dejemos que el país se quede en manos de cuatro chorizos, porque es lo que puede quedar de una elección de listas abiertas. Cuando ya pero chorizos puede haber con listas abiertas, cerradas sí. O, no, pero o sin lista. Pero clientelismo sí que es verdad, digo lo que sí digo, estoy de acuerdo. Pero... Por el otro punto que está justo debajo de podrían aumentar el clientelismo y la corrupción. Sí. Explicar un poco el clientelismo es como intentar definir el cargo de tráfico de influencias, que es un cargo muy feo y que casi todos los políticos están que se quieren escurrir porque les acusan inmediatamente de ello. El clientelismo es esto, la promesa de algo por tu voto. No, y no solo eso, sino el de tú me pagas a mí este acto, ¿sabes? Y yo luego ya te ayudaré. Porque si hombre, sí, si bueno, te tienes que dar a conocer solo por ti, buscas más financiación. O sea, quieres medios para decir cómo me monto yo los actos. Y eso hace que haya más corruptelas, eso, claro. Bueno, más pero o menos... Pero bueno, que eso, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Esto es... más para el foro, o sea, lo que me interesa es que les quede claro la diferencia entre listas abiertas, listas cerradas, listas bloqueadas, listas desbloqueadas. El foro realmente es donde nos vamos a pegar. No pasa nada, tenemos tiempo. Así que si ha quedado más o menos claro esto, podemos pasar a la barrera electoral. O... ¿Lo de las listas bloqueadas y desbloqueadas ha quedado claro? Sí. Sí. Que es el orden en el que se colocan. Hay que remarcar que no es lo mismo abierta o cerrada que bloqueada o desbloqueada. Una bloqueada o desbloqueada ya implica que los nombres están ahí fijos en el papel y no se pueden cambiar, salvo su orden. Sí. Bueno, no ¿dónde sé. Es donde, porque hemos oído, hemos visto en internet que había una cosa como una charla o... Sí, estamos haciendo aquí. ¿Esto es? Sistema electoral, ah, forma. ¿Era esto? ¿Es esto? Sí. Ah, es esto. Ah, vale, vale. Vamos, no nos importa. Sí, sí, sentaros. Claro, claro. Bueno, vale, disculpa. Sí, a ver si podías resumir de todas estas diferencias que has comentado, cuál es en concreto el que está actualmente en funcionamiento en el sistema electoral español. En el sistema electoral español lo que tenemos ahora en España es listas cerradas y bloqueadas. Para el Parlamento. ¿Y para el Parlamento. Senado, para el Senado lo que tenemos es listas abiertas y ya está. Porque bloqueada o desbloqueada en el actual formato de la papeleta y en el actual formato del Senado no hay sentido para decir que está bloqueada o desbloqueada, porque no es un orden. No es un orden que es necesario para las elecciones generales y las municipales por la aplicación del sistema de cuentas. Ya sea el DONT, ya sea el SANLAG, maldito francés, el ARE o el Imperiali. Entonces me estás diciendo que aquí prácticamente se utilizan los dos sistemas, ¿no? En el Senado, sistema de listas abierta. No, y tampoco es abierta. Tampoco es abierta porque los nombres ya están puestos. Pero tú decides si de los tres candidatos que tiene el PSOE... O sea, vamos a ver, yo es que hace mucho no voy a votar, ¿vale? Pero la última vez que fui... No, pero puedes elegir a lo mejor dos del PSOE y uno del PP. Claro, lo que tienes tú son tres marcas por hacer. Tres, cuatro, sí, dos... Sí, son tres. Se eligen a cuatro y tú marcas tres. Y de hecho, Madrid, o sea, provincialmente se eligen cuatro senadores, pero aún así nada más se pueden elegir a tres. O sea, realmente no cae tanto si es abierto o cerrado. Se podría decir incluso que es opcional, porque de hecho si quieres no marcas a ninguno y metes tu voto en blanco. Claro, listas abiertas puras, entre comillas, serían cuando tú puedes elegir a... Lista abierta pura es que tengas una hoja del partido político y muchas líneas, donde tú escribas el nombre de tu candidato. Lista abierta no sería... O sea, que no tiene que ser ni siquiera la opción de un partido político, sino de decir que uno que se presente, aunque sea un loco... Un independiente. Lo malo es que los independientes necesitan la infraestructura de un partido político para competir con ellos. De ahí que la mayoría de los independientes primero se metan en un partido político y cuando ya han conseguido lo suyo, pues... Pero y claro, tienes que haber pasado un proceso de la Junta Electoral para presentarte. Claro, o sea, hay que votar a gente que se propone para ser... Sí, hay que decir que todo el mundo, todas las personas que nacen en España se pueden presentar a las elecciones, tanto generales como municipales, pero bueno, también tienes que tener un programa de campaña y tienes que pagar cuotas, o sea, no es simplemente me quiero presentar. No, primero tienes que constituirte una como burocracia, partido. Hay una burocracia que hay que cumplimentar, entre ellas... No tengo claro si tienes que ser partido de forma obligatoria, pero ayuda mucho. ¿No tienes que reunir una cantidad de miles de firmas? Seguramente tengas que reunir, como consiguió hacer Jesús Gil, consiguió reunir, no sé si eran 25.000, y ya eso le valió para ser partido político. Pero bueno, en fin, esto es más bien... una parte del foro. Sí, no, pero yo lo que quería dejar claro era que aparte de que haya listas abiertas o cerradas, primero tienes que pasar una primera criba, que sería esta de crear un partido, como quieras llamarlo. O presentar una candidatura. Sí, no sé si es eso, no sé si lo del partido es necesario, pero por lo menos presentar una candidatura. Sí, porque bueno, ahí hay una primera criba, ¿no? Quiero decirte que sí, claro, bueno, pero... Hombre, la verdad es que yo no sé si tampoco te exigen tener un programa muy completo. No lo veas como una criba. No debe ser muy exigente, debes haber reunido lo de las firmas, yo creo que sí, ¿no? Claro, no lo veas como si fuera una criba. O un protocolo, quiero decirte que pero no. Lo deberías ver como unas normas para entrar. O sea, porque si lo ves como una criba, pues puedes pensar, es que es tu sí y tú no. Aunque de hecho sea así porque uno es rico y otro es pobre. Pero no es de forma oficial, como cuando llegaron nuestros amigos nacionalsocialistas en Alemania en el 34 y dijeron que los judíos no tenían derechos. Se quedaron tan panchos. ¿Vale? Esto sí es oficial, ¿vale? Entonces, esto tiene muchas más repercusiones que algo que no es oficial. Por hacer un pequeño resumen para los que habéis llegado tarde, las hojas que tenéis hojas son... No, no, sí, hay hojas para todas. Hay, es un pequeño clasificación de los puntos sobre la ley electoral, sobre las elecciones y sobre todo el sistema electoral, más o menos. Hemos hablado de un poco de los sistemas que hay en el mundo, de los mayoritarios y proporcionales principalmente. Después hemos hablado, yo no me acuerdo, de la circunscripción electoral, sobre la actual, que es la provincial, la nacional, que es la propuesta que se está escuchando mucho ahora, y no hemos hablado de la autonómica porque no hay mucho que hablar realmente, es algo más para el foro, para ver si nos interesa plantear una alternativa de circunscripción autonómica para que se mantenga la representatividad y la representación. Pero esto es más bien del foro para que lo discutamos más a fondo. Junto con lo de la debajo de circunscripción electoral tenéis las ventajas de ambas, y hemos hablado después de los sistemas de recuento, que hay unas hojas con unos gráficos, que como esas sí que hay solo tres copias, pues hay que irlas pasando un poco. Son más bien unos ejemplos prácticos para que se vea la diferencia entre hojas. Lo hemos visto en... Fuente Wikipedia. Es que no había más. Estos han hecho los deberes. Ah, estos se lo han mirado. Y hemos hablado ahora de las listas electorales. Si no tenéis más dudas sobre las listas, pues podemos pasar a la barrera electoral, o como se llama de forma oficial, cláusula de barrera. Con dos cojones, digo. O sea, no he sido yo quien le ha puesto el nombre. La barrera electoral es, como pone aquí, es el límite mínimo de votos para obtener una representación política. Se calcula sobre el total de los votos válidos. Ahora veremos después cuáles son los votos válidos o no, pero es importante hacer esta distinción porque no está muy claro hasta que lo buscas bien. La barrera electoral no se calcula sobre el total del censo, sino se calcula solamente sobre los que han ido a votar, sobre los votos válidos, han bien dicho. Esta barrera electoral es lo que impide que muchos partidos políticos minoritarios no tengan una representación porque no alcanzan el 3% necesario para las elecciones generales o el 5% necesario para las municipales en muchas comunidades. Esta barrera hay que decir que es un poco pequeña. Antes hemos comentado que en Alemania tienen una barrera del 10%, y están los verdes están a punto de conseguir llegar al poder. Ya, vale. Y bueno, esto es lo que contar de la barrera electoral realmente, porque no tiene mucho más. Es un impedimento legal para todos los partidos pequeños. Se supone que esto es lo que va a promocionar, como las listas cerradas y la circunscripción provincial y toda la Constitución, va a hacer que los gobiernos sean más estables, que las políticas sean a largo plazo, que realmente los políticos cuenten con España y sus habitantes para sus proyectos, y no un poco lo que sería un gobierno que esté cambiando cada 2 años o cada 3 años, que sepa ya que cada vez que entra le van a quitar enseguida, con lo cual lo que más suele pasar es que se dediquen a buscar su beneficio personal antes que trabajar por todo el país. Ahora mismo es un 3%, y bueno, desde aquí también queríamos proponer para el foro, a ver qué, para discutirlo, eliminar completamente la barrera electoral, porque no nos parece muy congruente con el uso del DONT. Realmente si os ponéis a ver un poco los gráficos que hemos puesto por ahí, el último partido siempre tiene menos del 3%. Entonces, primero, siempre se queda fuera, pero es que aunque estuviera dentro de la barrera, tampoco conseguiría nunca un escaño porque ya se los han ido repartiendo todos antes. Lo que pasa es que esto tiene un efecto psicológico muy, muy fuerte, y es que al enterarse todos los ciudadanos de que no hay una barrera que impida a cualquier partido obtener un escaño, aunque solo sea uno, para tener voz y un voto en el Congreso, esto hace un fuerte efecto psicológico para que la gente tienda a votar en su rentabilidad, en su estrategia política de las personas, digan, voy a votar a alguien que va a salir, no voy a votar a Izquierda Anticapitalista, por ejemplo, ha sido un ejemplo fortuito, realmente. No les voy a votar a ellos porque sé que no van a sacar nunca jamás de 100 votos. Es un número al azar que se me ha ocurrido. Entonces, esta es una propuesta que estaría bien discutirla en el foro. ¿Alguna pregunta sobre la barrera electoral? ¿Dudas? Lo que se propone, yo estaría de acuerdo con que la circunscripción, en vez de la provincial, sea la estatal. Y bueno, pues no sé si sería muy conveniente mantener el 3% vale. De votos, porque claro, si mantenemos el 3%, si se mantuviese el 3% a nivel nacional, pues por ejemplo el Partido Nacionalista Vasco no tendría representación, porque a nivel nacional creo que tiene el 1 y pico, con lo cual quedaría fuera, con lo cual crearía un malestar bastante creciente ya de por sí que hay en Euskadi, como para que eso se llegara a efecto. Entonces, bueno, o no poner límite del 3%, sino solamente pues, la circunscripción única nacional, por lo menos a cortes generales, y que tuviese una representación, pues si tiene 300.000 votos, pues que tuviese 3 diputados o 4 los que le paran. Vale, pero vamos a dejar eso para el foro. O sea, ahora lo que hemos pensado era dividir una primera parte como taller, para hacer una explicación de todas las cosas, y después ya que todos sabemos de qué va un poco la cosa, nos metemos en el foro y ya vemos qué propuestas hay y qué. Yo lo que haría es igual lanzamos. Que cuando termines la exposición podemos abrir turnos de palabras para que la gente pueda. No, no, lo que vamos a abrir es un foro. Bueno, vale, un foro. ¿Sabes lo que es eso? Sí. ¿Todo el mundo hablando a la vez? ¡Wow! No, pero bueno. Eso, pues con turno de palabra. Dale. Eso es. Sí, si queréis también lo llevo yo. No, pero bueno, aquí como el compañero quería comentar algunas cosas, pues igual cuando tú termines tu exposición, pues que se abra turno de palabra y que cada uno. Sí, eso es la idea. Realmente. Bueno, pues si no tenéis preguntas sobre lo de la barrera, voy a pasar a lo de inmigración, que lamentablemente el escriba que tengo en casa no me ha transcrito los manuscritos a tiempo, entonces no lo he podido trabajar mucho. Sin embargo, en los documentos iniciales hay otro documento en el que he puesto los dos artículos de la Constitución que se refieren explícitamente a la inmigración, que es el 13 y el 21. Qué memoria tengo, y más o menos lo que viene a decir es que todos los extranjeros y extranjeras tienen los mismos derechos que las personas que nacen en España en cuanto a participaciones y a derechos públicos. Esto es un artículo de la Constitución y como tal está deliberadamente hecho así de vago para que realmente pueda todo el mundo entrar, entonces como no lo he trabajado más, pues no puedo decir algo más concreto. Lo que sí que puedo decir es que ahora mismo, en la actualidad, los extranjeros europeos de ciertos países que han hecho un tratado con España pueden votar en las municipales y ya está. Y en las generales no. Y no tengo muy claro, porque no lo he investigado bien, si toda la gente de Sudamérica tiene o por países también, tienen acuerdos también con España para participar en las elecciones. Hasta ahí ya no lo sé. Muy poquito, sí. Y bueno, y esto es todo lo que puedo decir de inmigración, porque no doy para más, lamentablemente. Si hay alguien sabe más sobre inmigración y que está aquí, por favor, que lo comente. Así yo me callo un poquito. Bien, gracias asistencia por dejarme seguir hablando. Y bueno, pues después del punto de inmigración ya nos quedaría la acción política ciudadana. Dentro de este grupo, con todos los puntos, elecciones y abstención, referéndums, iniciativas legislativas populares, mecanismos deliberativos, presupuestos participativos y acción europea, intentan englobar un poco todas las posibles vías legales de actuación ciudadana con objeto de participar en la vida política. Bueno, el primero que he puesto es el de las elecciones y abstención. He colgado a última hora un documento de 40 y tantas páginas sobre la abstención, que es la bomba, fantástico, para saber exactamente la abstención, hacia dónde va, de dónde viene y por qué es todo lo contrario del sistema político actual que hay. Pero bueno, voy a ir por partes. Las elecciones. Las elecciones que tenemos actualmente en España son de voto único transferido. Esto es que cada persona tiene un voto, cada voto se supone que vale lo mismo. Para eso se hace la circunscripción provincial y el sistema DONT, o se supone. Y tenemos tres tipos de votos. Votos válidos, votos no válidos y los no votos, que son la abstención realmente. Los votos válidos son los que tienen una papeleta del partido en concreto, solo una papeleta. Si hubiera dos o más papeletas del mismo partido, se entiende la voluntad manifiesta del elector a darle su voto a ese partido, esto son palabras textuales, con lo cual sí es válido. Si tiene papeletas de diferentes partidos, se considera nulo, con lo cual ya no es válido. Son válidos también los votos en blanco. Y los votos válidos son los que sirven para calcular el umbral electoral o la barrera electoral que hemos comentado antes y que impide que a los partidos no entren. ¿Y los votos blancos ahí qué papel juegan? Los votos blancos son votos que lo que significan es que no me interesa ningún partido, pero participo en la votación. Y entonces estos votos en blanco lo que cuentan es como una participación dentro del censo y como un voto que no va para ningún partido. Se ha dicho mucho que los votos en blanco lo que hacen es darle votos al partido que más gana. También se ha dicho que la abstención favorece a los grandes partidos. Mentira. Todo mentira. Primero, cuando alguien vota en blanco, no le está dando su voto a los grandes partidos. Su voto se queda en blanco. Punto. Lo que pasa es que con su voto, como contribuye al total de los votos, sí cuenta para el umbral de la barrera electoral, que es la que capa realmente a los partidos más minoritarios. Entonces, por eso se dice que beneficia a las mayorías, porque solo habrá mayorías. Esta es la historia. Y también se dice que la abstención beneficia al partido mayoritario. Mentira también. La abstención no beneficia a nadie. Realmente es un acto sin significado concreto, por eso es abstención, que no tengo ninguna atención en ello, no es nada. Realmente ahí se engloban gente que no está de acuerdo con el sistema electoral, no está de acuerdo con los partidos, no está de acuerdo con el país, no está de acuerdo con el mundo, o que el domingo lo prefiere pasar en el parque. Con lo cual es un espacio vacío que no sirve para nada y no tiene significado político. Y realmente son los enemigos de los partidos políticos, porque como cuentan un poco en este documento que he colgado hace poco de la abstención, los partidos políticos lo que necesitan es movilizar a sus electores para que les den sus votos. El famoso voto de castigo que se hizo contra el PSOE para quitarle el poder, que se hizo contra el PP para quitarle el poder, no es solamente que tú vayas y votes a otro, la cosa es que no les votes a ellos. Esto, que tú no les votes a ellos, es como si te hubieras abstenido para ellos, porque tu voto no es para ellos. Ya sé que es un poco repetitivo lo del para ellos, pero es que va todo para ellos. Entonces, con la abstención lo que se consigue es decirles, sin decirles nada, que no me interesáis. Hombre, yo creo que igual, perdona que te interrumpa, pero quizás para mí lo interesante de la abstención sea que cuando un partido gana con mucha abstención es que legalmente ha ganado, ¿no? Tiene legalidad, pero igual no legitimidad, ¿no? Que es igual para mí el tema que entra a debate con el tema de la abstención, quizás. Sí. Es decir, el debate de la legitimidad. Si tiene legitimidad un partido o unas elecciones, pero cuando eso la abstención. Es una abstención muy poderosa, ¿sabes? Sí, pero quiero decirte que si sí. Es un 10%, compañeros, compañeros, deliberadamente no he puesto legitimidad en ningún sitio de estos, ¿eh? ¿Por qué? Porque va a salir en el debate sin parar. Así que tu cuestión está bien, pero esto es algo que hay que hacerlo porque hay que ver qué pensamos de la abstención o del voto nulo. Se me olvida contar los votos no válidos. Los votos no válidos son los votos nulos. Los que tienen un cartón, los que tienen inscripciones en las papeletas, los que tachan nombres de las papeletas, los que ponen nombres que no son de las papeletas. Y cualquier otra cosa que no sea la papeleta o algo claramente identificativo de que tu voto es para eso, para ese partido. Si no está tan claramente identificativo, se considera nulo y no cuenta para el cómputo de los votos totales. No cuenta para los votos totales, o sea, para la barrera electoral, salvo en algunas comunidades, que son así de graciosos, como en Valencia, que sí cuentan los votos nulos para la barrera electoral, con lo cual los partidos minoritarios lo tienen más complicado todavía. Hasta aquí lo de las autonómicas, ¿no? Porque se sí, en las autonómicas, claro. Sí, es que Valencia es la que lo cuenta, Madrid no lo cuenta, por ejemplo. ¿Eso lo pueden hacer cada uno? Eso, cada uno, como tiene su propio parlamento, tiene su propia ley, por así decirlo. Pues esto. Sí, en los estatutos de autonomía, yo creo. Y bueno, eso es un poco más complicado y no es el tema de este debate. Venga. Yo, perdón, una pregunta. Me ha quedado duda sobre el papel del voto en blanco, no ya en la barrera electoral, sino a la hora de hacer el reparto de los escaños y todo eso. No hay utilidad en el eso voto en no blanco. Eso no lo tienen en cuenta. La cuestión es que aumenta el número de votos que tienes que conseguir para superar el 3%. Vale, o sea, a la hora de hacer reparto de escaños, el voto en blanco no se cuenta, no va para nadie, ¿no? Por eso es que recuerdo que alguna vez salió, o lo he visto por ahí, la discusión de que el voto blanco debería contar como escaños vacíos o algo así, ¿no? Es que eso es un partido político, que lo comentaremos después en es verdad, el sí. Foro, es un agente que se ha presentado con ese nombre, sí. Voto en blanco. Lo comento después lo que pasa con ese partido. Pero una cuestión, en el foro, hay ¿vale? una papeleta para el partido de voto en blanco, no es que los votos en blanco vayan para... Sí. Claro. Sí. O sea, se han constituido como partido político, voto en blanco. ¡Qué tontería! ¿No? Ya lo sé. Pero bueno, más cosas. Sobre las elecciones, los votos, los tipos de voto y la abstención, ¿os ha quedado alguna duda? ¿Puedo pasar a los referéndum? La ley contempla un mínimo, o sea, un máximo de abstención. O sea, si hipotéticamente unas elecciones hubiera un índice de abstención muy alto, ¿quedarían invalidadas por ley o no? No. No, pasaría lo de la legitimidad que dice. En la LOREG no hay. ¿Por ley no hay nada establecido? No hay nada. Qué curioso. Bueno, es, debería de comentarlo en el foro, pero esto es una protección de la democracia. Debería de comentarlo en el foro. Digo por todo lo que tiene, ¿sabes? Bueno, mejor lo comentamos en el foro porque esto es cuestión de filosofía y de precauciones de muchos viejos que han dicho, uy, y si alguien de pronto consigue organizar el país para que vote en un 80% en blanco, ¿qué hacemos? Pero vamos, no hay nada contemplado en la LOREG, no hay nada contemplado en la Constitución Española. No me la he leído toda entera todos los días para saber pero qué dice cosa, de pie y a pie. Luego para el pero, foro, pero una posibilidad sería decir, pues se tienen que repetir las elecciones. Claro, claro. O se tienen que repetir al cabo de tantos meses. Eso hasta que la deberíamos de tratarlo como propuesta, sí, y que salga y darle cuerda para que golpee duro cuando llegue al final, porque es una propuesta muy buena, pero que llega al final. Venga. Referéndums. No, gracias. Los referéndum, como pongo aquí abajo, es suyo, no es mío. Como pongo en la zona de abajo, lo último allá, pongo en España los referéndums son obligatorios para reformas de la Constitución o de los estatutos de autonomía de algunas comunidades autónomas. Además, los referéndums tampoco pueden alcanzar ciertas leyes, como alguna orgánica o... Vamos, no se puede hacer un referéndum sobre todo. Se tienden a hacer más sobre dirección política, o sea, hacia dónde vamos, si nos metemos en la OTAN, si nos metemos en la Unión Europea. En España no se han hecho más foros que estos, o sea, más referéndums El último fue en el 82. Creo que ha habido algo, un referéndum entre media con la OTAN. No, el de... 86. Vale. 86. Vale, es que estaba con el chupete, joder. Con el PSOE en 86, otro referéndum. Sí, vale. El 6 de marzo del 86. Vale. Perdón. Es que me acuerdo porque me pegó el PSOE. Bien, he puesto abajo algo que yo creo que es más interesante que el saber en qué consiste un referéndum, y es los problemas con los que se suelen encontrar la gente y los estados cuando hacen referéndums. Son cuatro puntos. No suele haber mucha información o no suelen desplegarse grandes infraestructuras informativas sobre el tema. Riesgo de agotamiento, de menor participación general y de participación desigual. Riesgo de manipulación de la agenda si el gobierno es el único que puede decidir sobre qué se hace un referéndum, con lo cual también hay que pensar que el referéndum es una campaña estatal que como tal altera el orden público y el Estado tiene que dar por lo menos su visto bueno. Cuando no ha dado su visto bueno ha sido el último caso en Cataluña, y rápidamente todos los partidos no catalanes han quitado legitimidad a ese referéndum como algo local, algo particular, como algo que no es la voluntad de personas que votan. No vamos a entrar más en esto hasta después. Y finalmente, el último punto es interesante porque es lo más común que pasa con los referéndums, y es que se haga una aprobación de medidas muy populares pero que no sean sostenibles entre sí. El ejemplo que está puesto es el de California, que tuvo un déficit brutal porque todos los referéndums era para aumentar el gasto público, pero no aumentar los impuestos, sino bajarlos. Con lo cual hubo un momento en que el Estado se quedó en quiebra y dijo, vale, pues ya está. Esto en cuanto a los referéndums. En España decir que se han convocado, un momentito que termino, se han convocado tres referéndums. El de la OTAN, el de la Unión Europea y el de la Constitución. Creo que podríamos contar el referéndum de Cataluña como referéndum porque no ha habido otro en ninguna provincia ni en casi ningún sitio, y no hay más. Esto va a enlazar un último punto con el de mecanismos deliberativos, y es que hay una gente, que ya contaré después quiénes son, que están en 2 años han hecho 14 referéndums en su ciudad de leyes, tal cual. O sea, proponían leyes y las montaban en referéndum. No ganan mucho, se lo va a hacer, pero ya están ahí. Están en una ciudad que es Ontario, ya que lo voy a decir, pues venga, lo digo. La Asamblea Legislativa de Ontario, Asamblea Ciudadana Popular, que se reúne para hacer leyes y presentarlas a su gobierno de Ontario y que sean efectivas. Y va a contar más ahora, un poco más tarde. Referéndums, dudas. Yo con los problemas que comentas del referéndum, el punto 2, el riesgo de agotamiento, pones como ejemplo el de Suiza, a ver si podías comentar un poco, porque yo no sé cuál es el problema que es. Suiza tiene muchos referéndums. Suiza es un país muy rarito, está lleno de bancos, lleno de montañas y de vacas moradas. Y además hacen referéndums para todo. Hacen referéndums para todo. Tienen un ejército voluntario obligatorio. No sé cómo se come eso, pero ahí está. Y entonces lo que pasa con Suiza es que de tanto referéndum, de tanto pedir a la gente que salga a la calle de la misma forma que pasa cuando convocas 50 manifestaciones, que a la 22ª pues van 2, porque todo el mundo en un momento dado, el espíritu humano se cansa de hacer siempre lo mismo, aunque sea decidir su propia vida, pero se cansa. Entonces lo de Suiza es esto, que la continuidad sin la rutina es lo que está matando la calidad de los referéndums en Suiza. Entonces, ¿me quieres decir que en Suiza la participación en los referéndums baja? ¿Ha ido bajando a lo largo de los años? No sé si actualmente se lo plantean hacer. Tampoco me he metido con el caso. Todo esto que está aquí escrito, no penséis que lo he escrito yo. Lo siento mucho. Todo esto es un recopilatorio de todos los documentos iniciales que hay. De hecho, lo que está con otra letra es porque lo he copiado y lo he pegado. Entenderme. Y no, pero sí he visto lo de Suiza y sí, es que hacen como 4 referéndums al año. 5, hacen un montón de cosas. Y lo malo es que de hacerlo tanto referéndum, referéndums importantes, referéndums cruciales, pasan de largo. Y de es hecho, un país que hace mucho referéndum. Y es un país súper racista. De hecho, el último referéndum que hubo, ganaron los que querían expulsar a todos los inmigrantes con delitos penales. De Suiza o de sus países de origen. Pero además un inmigrante con delitos. Ahora acaban de hacer muchos, pero los han hecho y Berlusconi llamaba la abstención, ¿no? Sí. Era una cosa. Claro, eso es el de Italia. Ese es el de Italia, que es otro caso que podemos comentar en el foro, que es graciosísimo. Yo me he reído 50 años. Y es que no es exactamente que preguntaban, pero es curioso convocarlo y yo te lo cuento todo. Yo te lo cuento todo, que me he reído. Bueno, un momentito, esto para el foro. Esto para el foro, que es motivo de goce y disfrute. Sí, pues podríamos saber cómo. Iniciativas legislativas populares. Solo contar que una propuesta ciudadana necesita 500.000 firmas para que sea presentada ante el Congreso de los Diputados. No alcanza a todas las instancias que queremos. No alcanza a la Constitución, se necesita un referéndum. Y a ciertos aspectos de la LOREG tampoco les alcanza. Pero a los que están puestos en el cuadro justo de debajo, creo que sí. Yo eso no estoy nada segura, ¿eh? Vale, pues vamos a tener que dejarlo un poco ese tema. Sí, eso no lo tengo claro. Bien, esto, se necesitan 500.000 firmas. Ahora mismo el movimiento 15M tiene muchas hojas para que firmemos todos para muchas causas. Y tiene tantas que de hecho está mandando mensajes a las comisiones de las asambleas para que cuando recojamos datos para esto, para cualquier campaña de firmas, tengamos cuidado de mantener la ley orgánica de protección de datos, que lo que quiere decir es que no vale juntar todos los nombres en una servilleta de bar, sino que tiene que estar todo bien consignado en sus hojas y cuidar que la información no se filtre, porque son datos personales principalmente. Y bueno, pues esto, para esto puede presentarla cualquier persona o asociación con derechos en el Estado español. Y más allá de esto, poco más se puede decir de esto, de la ILP. ¿Cuántas ha habido a lo largo? ILPs no ha fructificado ninguna, ha habido una que no ha fructificado. Y hay algunas comunidades que las usan como régimen interno, pero No he encontrado referencias de ninguna comunidad en concreto que lo haga para algo concreto. Ahora los sindicatos acaban de presentar para lo de la reforma laboral, han presentado 1 millón de firmas que tienen el doble de lo que piden, lo que pasa es que solo garantiza que entre en el Congreso, pero luego ya ellos lo debaten y... Sí, cierto. Claro, obligas por lo menos a que lo debatan, o sea, por lo menos entra el tema en el Congreso. No, en el orden del día. Sí, entra en el orden del día, ¿no? No, ¿eh? No hay obligación. Acaba de rechazar obligación. Ahora una ILP. Es más, no lo debo. La rechazan sin más. Lo ha rechazado sin más. No entra. Pero eso lo ha rechazado una sin más. Ha dicho que no y que no. O sea, que no ha dado el paso ni tan siquiera. No ha entrado en la mesa del Congreso. Porque se supone que hay otro grupo que está elaborando una ILP similar. De todas maneras. Una pantalla, zumo. Siempre tiene alguna excusa, pero en el pasado hubo unas. De las 35 PP hizo una horas, que presentó 5 millones y pico de firmas con el tema de la ley del aborto, que por eso está en el Constitucional, porque no consiguió volverla a repetir. Y Izquierda Unida, años antes, con la de las 35 horas, también metió más de 5.400.000 firmas y ni siquiera pasó de la mesa de entrada. O sea, no tienen sus señorías ninguna pero obligación de tratar. Pero dice lo que has dicho tú igual, ¿no? Lo de que están tratando, que ya se está haciendo una propuesta o algo así, o no, simplemente vale, pueden decir que no y ya está. Y lo que pueden decir es nada. Pero nada más. Vale. Hay otra opción que también tiene nuestro maravilloso Congreso de los Diputados, que es no rechazarla, no aprobarla, no hablar de ella, que es una opción. O sea, esto es, no hay contestación. No, y ahí te quedas. Entonces, cuando pasa ese pequeño paso de que los diputados decidan a hablar sobre ella, entonces ya la Cámara del Congreso le puede pedir explicaciones al gobierno, explicaciones, no justificaciones, que no es lo mismo, explicaciones sobre ese tema. Ahí se queda. Entonces ya se supone que esto es lo que debería motivar a sus señorías a trabajar sobre ello. Y de la ILP no se sabe nada más. Les digo, a mí me suena que en algún sitio me han comentado que iniciativas similares entran directamente a constituirse como ley en algunos sitios, o igual no sé si eso me da. Eso no lo han conseguido ni los de Ontario todavía. Vale, vale. Ya para el foro. O sea, ¿no? el proceso de propuesta a ley no es automático ni mucho menos. Menos mal, también. Menos mal. Si no, hay alguna que otra que flipas. Bien, lo de la ILP ha quedado más o menos claro, hay alguna duda sobre ello. Bien, los mecanismos deliberativos, vaya palabritas que pongo aquí, más o menos es un grupo de cajón de sastres sobre las encuestas populares, sobre los jurados populares y sobre los mecanismos que incitan a la participación política y al diálogo. Entre ellos, creo que podemos meter al movimiento 15M, no exactamente al movimiento, sino a todas las asambleas de barrio que están trabajando en esta dirección al intentar incluir a todo el mundo dentro de una vía de participación, de comunicación y de información. Más o menos es esto. Entonces aquí ya os iba a comentar lo de la asamblea de Ontario. En 1997, en el 2007, perdón, plantearon un referéndum de reforma del sistema electoral de Ontario. Solo de Ontario. Fueron así de listos. Porque dijeron, aquí votamos, ¿no? Pues vamos a votar como nosotros queremos. El referéndum tenía la condición de superar el 60% o el 50% en todas las provincias donde se votara. Lamentablemente tuvo una media del 37%. Pero esto no les ha impedido a los de la Asamblea Legislativa de Ontario en 2 años hacer 8 referéndums sobre temas que van desde mujer hasta no mujer, digo, trabajo, economía, mujeres en el trabajo, convenios colectivos, se han metido en casi todo lo que han querido. Y lo que han hecho ha sido hacer formulaciones de propuestas y montar referéndums para preguntarle a la gente realmente si le interesa. Exactamente, no he podido ver todavía si han ganado alguno, pero la lista de los referéndums es impresionante. Vamos. ¿Ahí la cuota de participación se ha mantenido o también ha descendido como en su...? Es que no he podido ver todos los de datos. De todas maneras... Solo he visto lo de la reforma de la ley electoral, que la perdieron, y no he tenido tiempo. Solo le he hecho una ojeada por encima porque les he escrito. Eso es un orgullo decir que ya estamos hermanados con Ontario. Pero igualmente es distinto, ¿no? Porque hay parte de la base hacia arriba, ¿no? Como en Suiza, que es... Sí, pero tienes que recordar que Suiza realmente nunca ha ido de arriba abajo. Su historia es una historia popular. La creación del país en 1602 fue un levantamiento popular que hubo por la noche. Dice la leyenda que es porque se pensaban que el conde de no sé qué, que era otra tierra que estaba al lado, se pensaban que les iba a anexionar a ese cantón. Y todo el cantón salió a las calles con antorchas y con orcas diciendo que vengan. Y a partir de ahí se constituyeron en país independiente. Entonces, digo, para que veas que no es... No ha habido una monarquía encima de Suiza que mantuviera la idea de la patria suiza y eso se transformara después en el Estado que hay en toda Europa. Todo esto ha sido realmente un movimiento desde abajo. Desde abajo, pero es que en el año 1600 en toda Europa, eso quiere bueno, decirte que... No vamos a ser ingenuos, claro. El pueblo en el 1602 era un poquito... le faltaban dientes, por así decirlo. Y claro, vamos a contar también, con que había 4 o 5 personas influyentes que manejaron todo el cotarro. Pero el tema fue eso, que Suiza ganó su independencia sacando a la gente a las calles. Entonces, esto es lo que les ha hecho una tradición de neutrales y una tradición de estarse preguntando qué hacemos. Porque ya lo hicieron en su momento, esta es la leyenda esto es lo que hace que se les mantenga viva esa identidad nacional, que es algo que se te queda dentro y dice, yo soy suizo, pues como los quesos, igual. Pero bueno, me estoy pasando un poco con el tema del foro, esto es mejor para el foro. Bien, esto de los mecanismos deliberativos, el mejor ejemplo que tenemos son las asambleas. ¿Qué más se puede decir que no se haya dicho ya de una asamblea de Madrid? Y lo que se va a decir de ellas. Lo mejor, no sé, es que no me miréis como si esperara que os soltara todo el tema de asambleas. Tenemos un documento, ahora que me acuerdo, que aún no ha sido aprobado por asamblea, pero que más o menos intenta concentrar todo el tema de la definición de asamblea y de cómo funciona, que más o menos iría dentro de este punto de los mecanismos deliberativos. Porque lo que se promociona en las asambleas es información, pensamiento y acción. Más o menos es la esencia de este punto. Ya sea con un jurado popular o una encuesta popular o cualquier cosa popular. Los presupuestos participativos son algo parecido, pero únicamente relacionados con los presupuestos de los ayuntamientos. No se decide sobre todo el presupuesto en su conjunto, pero sí de una parte que suele ser la destinada a los fines sociales. Las experiencias que ha habido de esto pues han sido un poco contradictorias, buenas experiencias al inicio, pero después se ha generado disputas entre la gente por sus propias cosas. Pero esto creo que en Brasil ya lo tienen en marcha en algún sitio, ¿no? No lo sé. Ahora mismo sé que Brasil tiene una barrera electoral del 5%, pero ahora mismo no sé más. Pero yo creo que en algún sitio en Brasil, no estoy seguro ahora el lugar. Porto Alegre. Porto Alegre. No lo sé, pero creo que puede que en sí. En Porto Alegre, que se decide el municipio donde emplear los dineros, pero también se hace en Rubí, en Barcelona. Claro, lo malo es que también lo que ha supuesto esto es que dentro del tejido de la comunidad, que son los que deciden los presupuestos, haya habido roces, haya habido gente también que no se ha sentido representada con los presupuestos, bueno, no, era simplemente las típicas rencillas de la comunidad. Pero poner como nota a pie unos ejemplos, pues como él decía, ¿no? Porto Alegre. Exactamente, no los he visto. Rubí o otro de Barcelona. Es que no los he visto exactamente, tengo que buscarlo más en concreto. Y bueno, esto en cuanto a los presupuestos participativos, que no tengo mucho que decir, hay que buscar un poco más. Y en cuanto a la acción europea, comentar que ahora mismo hay una iniciativa ciudadana europea, que es como la ILP, pero en vez de necesitar 500.000 firmas, necesita 1.000.000 de firmas. Pero esto sí, se pueden sacar de cualquier parte de la comunidad europea. Pero tienen que ser de varios estados, ¿no? O algo así. Bueno, los detalles no los conozco, hay que profundizar en el tema. Es que no me podía meter mucho con esto ya. Es que metido con día, el don. Sí, lo trajo Blanco y yo lo tengo de ahí. Estados. Lo tengo de ahí, bueno, son varios. Esto es, por supuesto, lleva más o menos trámites parecidos a los de la ILP, pero es para presentarlo en Estrasburgo. No. Estrasburgo no. Bruselas, ¿no? En Bruselas está el Parlamento, sí. Si lo de Estrasburgo es el Tribunal de la Haya. Vale. Es que se me va alguna vez ya se escapa la patina. Comisión de legal. Sí, sí, tirando para casa. Y otra cosa más que hay a nivel europeo, lo que comentó la compañera de la comisión, no lo he buscado exactamente, pero lo que comentó es que se están haciendo foros en internet de las propuestas de ley a nivel europeo. Esto es un proceso en el que todo el mundo puede llegar y decir lo que piensa sobre la ley y dar sus propias propuestas y se terminará cuando se junten todas y se presenten al Parlamento Europeo, hecho todo un documento en el que se junte todo lo que se pueda sobre la ley, incluyendo toda la participación ciudadana. Es que no tengo más información, no os puedo dar páginas de dónde ir, pero cuando se haga el acta de esto me intentaré mover para que esté incluido todo dentro del acta. Y esto en cuanto a acción europea. Y ahora se abre el foro. ¡Ay! Bueno, ya está, ya he terminado la charla que tenía montada. Espero que no os hayáis aburrido mucho. Así que Se abre el turno de palabra, se abre el foro. Te concedo la palabra. Yo solamente comentar que, aparte de las cosas que has comentado, bueno, lo que acabo de comentar ahora de que en Sol ya también hay grupos de trabajo que están trabajando este tema, por si a alguien le interesa seguir trabajando con esto. Y también comentar que están surgiendo muchas iniciativas para pensar en formas de participación ciudadana más amplias, ya sean referéndums o lo que sea. Por poner un ejemplo, en la página de Hacksol podéis entrar y están intentando trabajar con un mecanismo de... o están intentando poner en funcionamiento un programa que se llama Propongo, que es básicamente un programa para hacer propuestas a través de internet y votarlas. Y como esa, yo creo que habrá más. O sea, que hay gente pensando en ese tipo de sistemas. Y aparte también, luego lo que salió en una de las asambleas, que creo que hay convocado un referéndum para el 15 de octubre, puede ser. O sea, quiero decirte que este tipo de iniciativas como que parece que están calando mucho en la gente y que están saliendo como muchas propuestas diferentes, ¿no? Y entonces, si a la gente le interesa, pues que no tiene más que buscar un poco por ahí, porque yo creo que sí hay cosillas, que sí hay gente que se está moviendo y yo creo que intentando hacer propuestas serias, ¿no? Más allá de que estemos más de acuerdo o no, pero gente que está intentando trabajar con estos temas. Y solamente eso, como punto informativo. Muy bien. ¿Ya? Bueno, luego habían surgido cosas, pero como no las hemos apuntado, pues se nos han... No, hombre, yo me he acordado un poco de lo ¿sí? de las listas abiertas, de lo del compañero que decía de no bajar la barrera electoral, pero... Del 3%, ya que, por ejemplo, algunos partidos, en concreto el PNV, pues crearía bastante malestar en Euskadi. Ya de por sí, si tenemos en cuenta que la mayoría de la población no quiere seguir permaneciendo en lo que se denomina España, pues eso todavía aceleraría más el proceso, aunque yo creo que el proceso está claro. Entonces, pero dices que quitar la no, barrera... Yo digo de no quitar la... De quitar la barrera del 3% con motivo de que los partidos pequeños, como puede ser a lo mejor el BNG o el PNV o Bildu en esta ocasión, pues que pudiesen participar en la Asamblea, en el Congreso de los Diputados. Es decir, de no rebajar, de quitar el 3% y dejarlo libre, ¿no? Sacar a un mayor número de votos que a la hora de repartir los escaños. Ya, pero eso con la ley de ON no quedaría un poco anulado. Bueno, claro, no sé, me pregunto, ¿no? Realmente queda anulado. Lo de la barrera cumple más el efecto psicológico que he comentado antes, de que la gente no va a los partidos pequeños porque sabe que no van a hacer nada. Una posibilidad, yo que tengo una amiga mía que es una fan del PNV, pues que vota al PNV si se antoja. Sí, sí, sí, el problema claro. de la barrera es más psicológico que otra cosa, porque la auténtica historia es la mezcla de la circunscripción, que da unos espacios pequeños, y el DONT, que es un sistema que con cantidades pequeñas es muy desproporcional. Sí, pero si tiene razón él, que si obtuvieran el menos del 3% no entrarían en el reparto. Claro. Sí, eso ya pasa. Ya, pero yo lo que digo. No, pero que a nivel nacional pasaría con partidos como el PNV. Claro, sí. Vamos a ver, ahora... Si la circunscripción fuera, en vez de la provincial, la nacional, y se mantuviese el 3%, el PNV no tendría representación política por muchos 300.000 votos que tuviese. ¿Por qué? Porque a nivel nacional tiene un 1,5%, no llega al 3%, con lo cual... Esos cuatro diputados, ahora tiene seis, si fuera la circunscripción nacional se mantuviese una circunscripción autonómica, el PNV de los seis diputados que tiene ahora pasaría a tener tres o cuatro. Pero si se mantiene el 3% de barrera a nivel nacional y la circunscripción fuera nacional, el PNV no tendría representación política. Con lo cual aumentaría su malestar de que aquí me estorbo, me voy. Bueno. Eso es lo que yo digo. Pero bueno, eso no pasaría si la circunscripción fuera la comunidad autónoma, ¿no? Claro, ahí no. Que es una opción de las que hablábamos antes que ahí parece no. Que sería una de las opciones bien, sí. De enganche. Con el tema de la circunscripción, del cambio de circunscripción, en el documento de sistema electoral y ideas está toda la tabla de los escaños por provincia. Yo he puesto también otro documento que se llama datos diputadas por comunidad. En lo que he hecho, pues lo que os he comentado antes, he juntado todas las provincias por comunidades y he sumado sus escaños. Entonces, es algo muy, muy curioso lo que pasaría con el cambio a la autonómica, porque ahora es Madrid y Barcelona las que más escaños tienen. Pero sí, si y las se que hace... más perjudicados son, porque ya me contarás tú a mí, un diputado en Ceuta vale 15.000 votos y en Madrid a algunos partidos les cuesta 130.000. ¿Es eso proporcional? Pero ¿es eso justo? No, eso, la cosa sí, no sí, va así. Sí, sí, sí, sí. En el caso de Ceuta no es que tengas 15.000 votos y tengas un diputado. No, pero me refiero que al ser provincial o ser, en este caso, de ciudades autonómicas como es Ceuta y Melilla, allí conseguir un diputado vale 15.000 votos. Sí, no, lo mientras que hablábamos, que en Madrid conseguir un diputado... Al PSOE le cuesta 70.000 votos, al PP le cuesta más o menos igual, y creo que hay una diferencia de 500 votos, mientras que ya a Izquierda Unida le vale 130.000 votos. Pero... Y a la UPyD igual, eso no me parece justo. Ni tampoco. Hombre, el conteo, bueno, hablo yo, no sé por qué hablo yo, realmente. El conteo de votos por el DONT no va así, o sea, no vale 15.000 votos un escaño, realmente. O sea, es que lo que han hecho es, con el DON es darle la vuelta. Con el DROP y con el JARES sí se cuenta así, porque es aritmético. Y tienes 15.000 votos, tienes un escaño. Por cojones. Pero como el DON, en vez de hacerlo desde abajo hacia arriba, lo hace desde arriba hacia abajo, esto es, empieza contando por los totales de los votos. Sí, lo sé. Entonces, la cosa, bueno, como está ahí en los gráficos, no va porque haya un cociente, que esos son los métodos del resto mayor. No hay un número que te diga, esto es lo que vale un escaño. No, pero yo claro, lo... pero es que él no se refiere a que haya una cuota, se refiere a que el resultado real claro, es claro, que con lo que tantos refiero votos es que a la hora de repartir escaños. Los votos totales, claro, no porque sea una división escaños, con cuota como claro. De... Yo lo que digo es que, por ejemplo, sí. Como por el Partido Nacionalista Vasco, que tiene 300.000 votos, tiene 6 escaños, Izquierda Unida, que tiene 1.100.000, claro. Tiene 2, sí. La UPyD, que tiene 300.000, que también a lo mejor le debería corresponder 2 o 3 diputados, pues tiene 1 y nada más que por Madrid. Entonces ¿qué quiero decir con esto? Que un voto de un ciudadano que vote en Ceuta, que vote en Soria o que vote en Lugo, vale 6 veces más que un ciudadano de los que votamos en Madrid o en Barcelona. Y además, te voy a decir más, esto reconocido por el señor Herrero de Miñón, que como todos sabemos fue uno de los que se reunieron en la cafetería para elaborar la Constitución, y dijo, lo hicimos a propósito para que los partidos que fueran de izquierdas no tuviesen nunca sí. Representación. ¿Por qué? Porque Madrid y Barcelona tenemos fábricas y universidades. Universidades no hay en Soria, no hay en Ceuta, no hay fábricas. Luego entonces, ahí se nos garantiza tener una representación supervalorada con respecto a Madrid y Barcelona, que son 2 ciudades muy grandes. Y además tienen estudiantes. Fíjate qué mal. Claro. Esto es lo que te preguntaba claro. Antes de la justificación histórica. Pues aquí la tenemos. Y tienen una tradición, además, del Partido Comunista, que aquí había, pues que al final claro, es la mitad de España. Y a eso se los hicieron plan, y se los quitaron de uno. También es verdad que Carrillo lo hace. Pues claro, ahí hubo sus más y sus menos y todos. Pero plan, se los quitaron. Una a la vez. No, no, a hablar lo que queráis, pero una a la vez. No, comentaba lo que hablábamos de eso, de la representatividad de los votos para unos partidos y otros no. Porque pasó eso. Con la guerra civil aquí había 2 Españas, ¿vale? Y el Partido Comunista era la mitad. ¿En cuánto tiempo se los han quitado de medio? Con eso. Se los han quitado de medio así. Bueno, yo tampoco creo que sea eso. Yo creo que... No, hombre, no. Tanto como eso no, pero sí que... Han metido la pata muchísimos y lo han hecho muy mal. Pero la idea era esa. O sea, sí, que no esa, hubiera pero... dos partidos, y porque claro, ganaban los comunistas sí o sí, un año sí, otro no. ¿Y ahora qué ha pasado? O ganan los de derechas o los de derechas. No, pero se lo hicieron, la verdad es que es lo que tiene razón. No sí, es lo, igual lo el valor de un... No son palabras mías, lo dijo él. Que no es lo dijo él en la radio. En la cadena SER lo dijo, ¿eh? Eso es una justificación histórica, que quiero decirte que más allá de que eso fuera el origen de establecer cierto sistema... Pero que encima que lo reconozca... Sí, pero quiero decirte que... No voy a hablar yo encima un crimen. Yo, más que centrarnos un poco en de dónde venimos, yo me lo plantearía en qué soluciones hay ahora. O sea, porque, ya, por eso, vale, no, por eso digo es, yo, qué soluciones... se podrían barajar para que mi voto valga igual que un ciudadano que vota en Lugo. Esa es la cuestión, un hombre, un voto. Claro. Sí, efectivamente. Claro, porque si eso no lo solucionamos, vamos a mantener un apartheid, como en África, como en Sudáfrica. Tu voto, mi voto que es blanco, va a valer 20 veces más que el tuyo que negro. Además, no te lo voy a permitir que votes. Claro, eso no puede ser. Un hombre, un voto. Independientemente del lugar de residencia. Y no puede ser que un ciudadano de Soria valga 4 veces más que el de Madrid y el de Ceuta valga 6. Por ahí no trago. Por ahí es que no trago. Pero eso tiene que ver con aumentar el tamaño de la circunscripción, ¿no? Por una parte. Pero se podría decir, ¿qué son? Elecciones a cortes generales. Pues la circunscripción nacional. ¿Es una asamblea nacional? Es que luego hemos estado hablando de los problemas que tendría, que si la circunscripción fuera nacional, es verdad que los partidos políticos irían muy a buscar el voto en las ciudades, o sea, olvidándose... No, porque el voto rural... No, compañera, porque el voto rural valdría igual que el de la ciudad. De esta manera... Vale lo mismo, pero hay muy poca gente, ¿sabes? Ya, pero bueno, pero da igual. Pero la suma de todos... Pero vamos a ver, si tú vives en una zona rural y tú dices, yo me simpatizo con el partido B... A ti te va a representar el partido B porque va a tener representación, que va a tener votos. Sí, pero votos el partido B igual atiende más a los intereses de las ciudades y eso sí que produciría... Pues, hombre, pues mal hecho. Pero hay una hombre, cosa. Hombre, sí, pero si hay más gente de las ciudades, claro, igual te olvidas. Es que estamos hablando de... Sí, pero comemos claro, porque por favor, existe el campo, hablar de uno si no, en no uno, de uno en uno. A ver, una cosa que quería yo decir. Es que, por ejemplo, se dice... Es que es necesario que el diputado que se elija pues conozca nuestra ciudad, nos conozca a nosotros y conozca nuestros problemas. Y me parece bien en principio, pero después va y el diputado que se presenta por Soria pues es el no sé qué del partido no sé cuánto que está allá y le llevan. Y no le conoce nadie. Y no le conoce ya, nadie, estamos en el mismo. Es decir, empleamos ese método, esa justificación que después no es real. Claro, es decir, yo estoy tan alejado de los problemas tuyos como otro cualquiera, porque resulta pero que te he importado no... de aquí para acá. Eso yo creo, que ya no es tanto un problema del sistema electoral, sino el funcionamiento interno de los partidos políticos. Claro. Evidentemente también habría que reformar, pero que no tiene que ver con la fórmula electoral no, o con la circunscripción. No, pero que tipo de listas también, ¿no? Claro, sí, con el tipo de listas que hace, pero sobre todo con que mandan mucho desde el centro. Pero eso ya es una cuestión de los partidos políticos. Pero yo lo que digo es que la ley, insisto, de que debe de ser justa e igual para todo el mundo. Una persona, un voto. Un hombre, un voto. Una persona. Bueno, digo un hombre o una mujer. Sí. Ya picaste. Una persona. Una persona, un voto. Y para eso otra cuestión sería reducir el mínimo que tienen garantizado cada provincia, reducirlo por lo menos a uno. Claro, para que por ejemplo, los partidos periféricos que en vez de tuviesen de representación ser dos y no se vieran molestos. Uno. Aunque podrían también coger votos de otras provincias. Te digo, de una amiga mía le encanta el partido ese. Yo no lo entiendo, pero bueno, allá ella. Claro, pero eso supondría, por ejemplo, tener que elegir a 350 diputados. ¿Cómo? Claro. Tú votas a 350. Claro. No, pero ahora tú no votas a 150. Ya, pero si es una circunscripción única, eso tú es, estás votando a todos. Eso es. ¿Y cómo votas tú a 350? No, vamos a ver. Tú votas a un partido, pero que tu voto en Madrid valga lo mismo que en Ceuta. Lo mismo que en Soria, no que ahora es a la vez, al contrario. Ahora un voto, un ciudadano que vota por la circunscripción de Ceuta vale 6 veces más que en Madrid o Barcelona. En Soria me parece que son 4. Pero yo lo que digo es que eso no me parece de ley, no me parece justo. Y porque de esta manera hay un montón de votos que se desperdician, y claro, hay partidos que aprovechan. No votes a Menganito porque tu voto es tirarlo. Vota a este, que este te va a garantizar que va a tener representación. Bueno, mire usted, yo con mi voto y en mi hambre mando yo. Ya, pero, y aunque sí, yo luego sí. Y aunque luego al partido que yo vote no tenga representación, pero usted no me venga aquí con decirme y a bombardearme con la propaganda de los medios de comunicación a decirme que vote al A o al B porque van a porque eso garantiza de que tú tengas representación. Claro, y si no me identifico con el A ni el B, que me identifico con el C o con el E o con el H, que es un chantaje ya de es un entrada. Chantaje, claro. Eso es un chantaje. A eso me refiero. En realidad te venden como que hay una libertad de opciones, pero luego en la práctica real está limitada. Ahí ¿no? está, ahí está. Entonces yo creo que nuestro movimiento se tiene que basar en un principio de igualdad. De igualdad. Yo sí creo que eso centralizaría más. Como te decía la compañera, hablando de los pueblos, o sea, hay unos riesgos que puede... Con lo de la circunscripción nacional, dice. No, porque por la sencilla razón de que un partido que se digne de ser democrático, y así además lo dice nuestra Constitución, que los partidos han de ser democráticos, pues en su lista que presente a diputados por todas las provincias, de manera que esa provincia tú te sientas representado por ese partido. No, pero... Pero ahora, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, os voy a poner un ejemplo. La alcaldesa de Cádiz. Que yo sepa, para que tú seas alcalde de una ciudad, tendrías que conocer la ciudad, ¿no? Bueno, pues ¿cómo se llama la señora? ¿Cómo? No, la Rita es de Valencia. Bueno, es igual. Sí, es una rubia. Bueno, pues esa señora es de Cantabria. ¿Qué sabe de Cádiz? Es increíble. A buscar un puesto. A buscar un puesto porque el partido un día decidió mandarla a Cádiz. Y tú vas a ser alcaldesa de Cádiz. Partidos para la COSPE. Eso también. Eso no lo cambia el hecho de. O sea, eso es una cuestión distinta hacia la circunscripción única. Sí, sí, eso es diferente. Solamente era una anécdota de la representación de por provincias o por ciudades. Pero vamos, yo creo que una persona que se digne de llamarse demócrata, yo creo que debería de tener en cuenta las zonas rurales como la gente que vota en la ciudad. Yo creo que porque por encima de todo están los derechos humanos. Claro, hombre, ya, pero es que se mueven buscando votos, ¿sabes? No, ya, pero es que eso es lo que hay que rectificar. No vale. Es que eso es lo que tenemos que cambiar entre todos. Pero para eso tenemos que rectificar a las personas y a los políticos. Ya, pero lo que tenemos que hacer con nuestro movimiento es cambiar la mentalidad. Y por encima de eso, defender los derechos humanos. Porque no va a tener una escuela en condiciones y digna un niño que vaya en un pueblo de 500 habitantes que una persona que vivimos en el barrio de Moncloa. Yo creo que tienes razón en lo que dices, pero yo creo que la compañera igual apuntaba a un problema que puede surgir con el tema de la... ¿cómo es? La... Me va la chuleta, tío. Circunscripción nacional o única, ¿no? Y el problema sería el siguiente, que al haber más población, más densidad en las ciudades frente a los medios rurales, es que los intereses de las ciudades, al ser diferentes a los del medio rural, se puedan crear, digamos, situaciones de injusticia. ¿En qué sentido? Déjame que me explique. Digo por los problemas que pueda surgir, ¿eh? con este tema. Pongamos un ejemplo así un poco tonto, pero que yo creo que puede servir para hacernos una idea de la problemática que puede surgir. Por ejemplo, imagínate que hay que decidir dónde, poner un vertedero nuclear, yo qué sé. Claro, en una ciudad nadie quiere, ¿no? Y dicen, bueno, vamos a ponerlo en el pueblo de acá. Pero claro, como en el pueblo de acá son menos votantes, hay menos densidad de... Evidentemente no podrían. ¿Y por qué tenemos que aceptar la energía nuclear y no la energía solar? Sí, ya lo sé. Pero bueno, sí, a ver, un momento. Era un ejemplo tonto para mostrar cómo puede haber diferencia de intereses dependiendo de una ciudad o un espacio rural y cómo esa diferencia de intereses puede dar a situaciones de injusticia a la hora de tomar ciertas decisiones. No te quiero decir con eso que haya que. que echar para atrás, que yo creo que es un principio para mí a defender, el de una persona un voto, pero que no solamente nos tenemos que quedar con eso, sino si queremos que se haga real, también pensar en los problemas que pueden surgir para pensar también en las soluciones, ¿no? Es decir, pensar, vale, sí, queremos una persona un voto, pero vayamos a pensando ya de que es un hecho y vamos a ya enfrentarnos con los problemas que puedan surgir para ir afinándolo más, ¿no? Yo no sé si me entiendes un poco lo que quiero. Creo que te he entendido, pero yo creo que la actuación de los partidos, porque está en la disciplina de voto del partido, es decir, el partido tiene una idea central determinada, como puede ser el de la nuclear, y entonces esa idea es que vamos a hacer nucleares y que vamos a hacer por... sería buen sitio este o este otro. Y tú eres de Soria o eres de lo que sea, y si el partido dice que por disciplina de voto tienes que votar ahí, vas a votar, aunque seas de Soria, y les llevas a Soria la nuclear. ¿Entiendes? O sea, ¿tú crees que el problema sería más de partido? Es más de partido. Yo lo que veo es, porque si no, ¿por qué está esa disciplina de voto? Claro. Yo podía ser de Soria y defendiendo los intereses de Soria me opongo a mi partido, porque resulta que mi partido dice claro. una cosa si tú representas que a Soria, pues lo lógico normal es que el diputado dijera, no, aquí no se pone. Sin embargo, coge el partido y le dice, oye, tú no puedes votar, porque si no, te vamos a marginar. Y además te vamos a obligar a que entregues el acta de diputado. Todas las presiones que tienen con la disciplina de voto. O sea, no te puede salir de lo que dice claro. el propio partido. Es que depende de cómo el partido enfoque ese problema. Claro. Que te va a afectar a ti. Entonces el partido es el que no está cumpliendo con su obligación ni de representar a sus votantes y mucho menos respetar los derechos humanos de la ciudadanía. Yo lo que veo es que este sistema de elegir, eligen al partido, a los dos partidos, uno u otro, y una vez que les han elegido, hacen de su capa un sayo. Entonces ahora es la disciplina de partido y según los partidos nosotros tenemos estos objetivos. Nosotros somos neoliberales y vamos a seguir todas las consignas de los neoliberales. Claro. Y ya está. Y si a Soria le jode, pues que se joda. Y si no, no. Claro. O sea, depende. ¿Eso no tendría también que ver con ese otro apartado que había de listas abiertas, listas cerradas, de la falta de compromiso de la gente de los elegidos con los electores? Claro. ¿Eh? Porque ahí quedan encerrados, hacen su vida. Ahí quedan encerrados y además, tengo aquí una serie de gente en mi partido porque también se mueven por grupos. Voy a dar satisfacción a uno y a otro, le voy a poner la lista aquí, le voy a poner allá. Claro. Y siento un politiqueo. Sacan la lista, que detrás de todo eso hay una serie de intereses internos en el propio partido. Y la lista cerrada lleva eso. Eso es verdad, y eso lo vemos, por ejemplo, en Izquierda Unida. Hay unas peleas, nada más que tenemos que leer la prensa. No, que si yo quiero ir el segundo porque yo represento a la corriente ya mazarista, bueno, pues tú ahora te aguantas porque tú ahora aquí eres minoritario, ahora yo aquí... Pero fíjate tú, que ya funcionan de una forma que no es. Claro, pero es que hay que cambiar la mentalidad, porque por ejemplo, fíjate tú lo que ha pasado hoy en Extremadura, ¿no? Que hay el presidente de la comunidad es del PP. Vamos a ver, si Izquierda Unida resulta de que baja allí, convoca incluso un referéndum, sale el 58% de que se van a abstener, no van a respaldar ni a uno ni a otro, sino se van a abstener porque no les gusta ni uno ni otro. ¿Y cómo se ha puesto la dirección? ¿Eso es de ser democráticos? Pero vamos, te digo la Izquierda Unida como el PSOE en Navarra, que ha ganado la izquierda y está gobernando con UPN, o en el País Vasco. O sea, que te digo todos los partidos, pero ¿por qué? Porque no están cumpliendo con su obligación, que es defender al ciudadano y no defender otros intereses ajenos. Esa es la cuestión. Yo quería plantear una pregunta aquí, una duda. No, o sea, ¿cómo, en caso de que estemos, por ejemplo, porque la ley electoral hay que cambiar, ¿no? ¿Qué pasos habría que dar? Es decir, ¿qué había que tumbar o qué había que a dónde había que ir para que eso se lograse? Es decir, es que como no estaba en la charla, a lo mejor ese es el defecto que tengo, ¿no? Que constitución, ¿habría que cambiar la constitución para cambiar la ley electoral? No. ¿Habría que cambiar? No, es una ley orgánica. ¿La LOREG esta? Es una ley orgánica. No, hombre, la constitución establece unos mínimos que están aquí, que es lo de que tiene que ser un sistema proporcional. Claro, nada no más. No dice que tenga que ser dos. La ley no. se ha desarrollado con una ley orgánica. No, pero sí dice lo de que la constitución electoral en la provincia. Eso, bueno, claro. Y eso lo dice eso hay que cambiar la constitución. Entonces, claro, por eso pregunto. preguntaba yo a mí. Sí. Es que el primer que paso... cambiar la Constitución. La Constitución. Sí. ¿Pero para qué? ¿Para cambiar Mira, qué? La Constitución del 78. No, por favor. Te lo aclaro. La Constitución del 68 dice Congreso de entre 300 y 400 diputados. Y aquí dice, dentro de la Constitución, con circunscripción electoral en la provincia. Y eso, claro, si estamos queriendo, que discutiendo, la que la cosa tiene que ser a nivel de todo el Estado... Eso sería un cambio en la Constitución. Es un cambio en la Constitución. ¿Qué supone un cambio en la Constitución? ¿Qué se tiene que dar para poder dar el cambio en la Constitución? O sea, este asunto, ¿cómo? Es decir, si como movimiento queremos otra cosa, ¿dónde hay que incidir? Pobre. Esa es la pregunta. O sea, hombre, la cuestión es que se pueden hacer referéndums del tipo de los que ha dicho él, y hombre, si tienen un apoyo masivo, ya vota el 70% de la población, eso es lo que hablamos de la legitimidad. Pero eso obligaría a los partidos políticos, por lo menos, a tenerlo en cuenta, ¿sabes? Claro. Pero así vías que tengamos como ciudadanos, pues solo yo esa. Creo que poca, muy poca. Claro, poca. Sí. Es que en realidad que estamos poca, ¿eh? Cerrados. O sea, y un cambio de la Constitución, nada. Aunque salga adelante, implica que se renueven las Cortes y las nuevas Cortes lo aprueben también. Eso es. O sea que sí es complicado. Primero se necesitan 210 diputados. Y luego que vuelva a ser aprobado, porque eso ya... Luego, disolución de las Cortes, elecciones... Disolución de Cortes, nuevas elecciones y el Congreso saliente, refrendar eso. O sea, entonces es que les veo que está tan... Eso solamente para cambiar la Constitución, ese punto de la ley electoral. La ley electoral, toma ya, o sea, lo han blindado bien blindado. Claro, por eso es lo que estaba yo... La Constitución del 78 está blindada totalmente. Porque es que me parece... Es decir, que como Movimiento Ciudadano están tan tranquilos. Estos hacen esto, que hagan lo que quieran. ¿No? Claro. Que hagan, que se reúnan y que se cansen haciendo asambleas hasta que se mueran. Si al final, ¿qué van a hacer? Hombre, yo creo que esa es la idea que ellos tienen. Hombre, aunque también tienen su miedo. Pero yo creo que es lo que decía la compañera. O sea, al final, la única vía que te queda es la vía de deslegitimar. Claro. Eso es. No hay otra. O sea, en realidad, vías prácticas para cambiar como ciudadano todas esas cosas, es, hay pocas. Entonces, que lo se único aboliese que, la Constitución, la legalidad y que una vigente, asamblea constituyente. La legalidad vigente es un barrerón. Sí, sí, sí. Si la legalidad vigente es un barrerón y hay mucha gente que pensamos que había que cambiarlo, pues habrá que ser ilegales. Además, es que no solamente habría que cambiarlo. Y es la presión ciudadana. Es que no solamente habría que cambiarlo de justicia, porque vemos que hay cosas que no son justas, sino además porque la mayoría de la población española actualmente no ha votado la Constitución. Luego, entonces, es de ley que la Constitución no tenga que ser blindada, sino que las nuevas generaciones, claro, pues evidentemente se vean reflejadas de alguna manera. Un mecanismo ya que para cambiar... Ya que, o sea, encima, yo sí que la voté porque fue la primera vez que voté. Pues yo me acuerdo que sabíais que la mayoría de edad era a los 18, a los 21 años y los 23 a las chicas, y salimos un montón de chavales jóvenes de voto a los 18, porque además era una contradicción de que a mí, por cuestiones políticas, por decir libertad y amnistía, me pudieran llevar a la cárcel de adultos y luego no me dejaran los derechos civiles, como era votar. Era una contradicción. Y yo la voté, maldita la hora. Pero si yo ahora, por ejemplo, no me veo reflejado, pues imaginaros vosotros que no lo habéis votado, menos todavía. Entonces, encima es todavía más de peso de que eso hay que reformarlo. O sea, que habría que bueno, por lo que se ha comentado aquí, entiendo que habría que abogar por un proceso constituyente, yo, ¿no? Claro, evidentemente. O sea, ese sería el camino. O sea, y además público, ¿eh? No en una cafetería como está elaborada esta Constitución. No, por ejemplo, en Islandia, no lo he comentado hasta ahora, se me ha olvidado, pero no sé si habéis visto noticias. Ah, sí, y sí, tal. Hemos estado con el hombre este. ¿Qué? Pero... Dos días hemos estado con él. Sí, pero no sé si habéis visto que en Islandia el tema de la Constitución se está haciendo un poco... Se eligieron al azar a 500 personas. Uh-huh. Y de esas 500 personas, luego hubo una criba de 30. Y se han quedado 30 y 30 personas en las que están elaborando la nueva Constitución. Pero la están haciendo, tengo entendido, también de manera bastante... de manera que se dispongan de herramientas participativas, ¿no? Sí, sí. Es decir, poniendo, por ejemplo, no estoy seguro, pero tengo entendido que no sé si hay grabaciones de las sesiones de trabajo y luego cuelgan también el trabajo realizado. Eso no lo dijo. ¿Lo dijo? No, yo no se lo oí. No lo sé, yo lo he escuchado por ahí, igual me lo estoy inventando o no lo sé, es pero tengo entendido vaciamos un que de se han preguntas, puesto... pero y una de ellas fue que cómo se había elegido a la gente, se dijo que se había hecho al azar, 500 personas de toda la isla. Para hacer la constitución. Sí. Que se presentaron primero 500 personas y esas 500 personas, pues bueno, tenían que ser pues, personas. Es decir, que hubiese amas de casa, que hubiese trabajadores de fábricas, que hubiese estudiantes. Se hizo una representación así. Eso fue lo que dijo, ¿no, Carlos? Pero exactamente tampoco ahondó mucho, porque tampoco se presentaron 500 personas. Para hacer una constitución yo y me luego, siento incapaz. Y luego, ¿no? y luego se dijo, puedo a ver, tener ideas, ¿qué tanto? Y puedo decir lo que quiero, ¿no? Hombre, y además pero la constitución española no es que sea todo horrible. Pero, o sea, hay cosas que son muy salvables, no, que sería a partir del modelo. Por supuesto, si yo hay cosas que estoy de acuerdo con ellas, pero hay otras cosas. A ver, que tampoco es que sea lo de la monarquía, esto está mal, pero tampoco es que todo esté mal. ¿Sabes? Además, es que incluso hablando de la monarquía, entra en contradicción con el artículo 14, que te dice sí, que todos sí. somos iguales, cuando resulta de que, desde luego, la sí, ese artículo es inconstitucional. La Elenita no puede ser la reina, tiene que ser el niño. Con lo cual, ¿qué pasa? ¿Que alguna mujer no vale? Y una pregunta, ¿en Islandia cómo hicieron esa apertura constituyente? ¿Cómo llegaron ahí? ¿Eso os lo contaron o no? Pues mira, la revolución empezó porque cuando empezaron a decir que cada islandés pues tenía que pagar un montón de dinero y además por 30 y tantos años o no sé cuánto, o sea, que quedabas hipotecado como una hipoteca que no puedes pagar, ¿eh? Pues entonces evidentemente el señor este se puso en la puerta del Parlamento y empezó a hablar con toda la gente que pasaba por allí. Y fue un proceso. Sí, sí, la pero ¿cómo se llega al momento en el cual se dice...? Ah, pues porque la gente sale a la calle. La gente sale a la calle. Pero quiero decirte, ¿ahí los partidos políticos tuvieron un papel o los sindicatos o fue la gente, todo un movimiento la ciudadanía. En primer lugar, la ciudadanía. Ten en cuenta que y la ciudadanía obligó a dimitir al gobierno, y evidentemente a que rectificara y que obligarle a un referéndum para si los islandeses querían pagar o no pagar esa deuda. Pero ya que no la habían generado. Islandia tiene 350.000 habitantes. Sí, eso es que es importante, la población. Bueno, pero quiero decir que a mí lo que me interesa de aquí, o que saco yo por lo menos, es que uno de los puntos importantes fue convocar un referéndum que de alguna manera deslegitimaba una decisión que haya... Pero ese referéndum se obligó con la gente en la calle. Sí, sí, sí, claro, pero... Antes nos planteábamos cómo podemos hacer este cambio, ¿no? Y de la ley electoral. Claro. Y planteábamos que como ciudadanos hay pocos mecanismos y hablábamos de que igual un mecanismo interesante era el referéndum como manera de deslegitimar. Claro. Y ahora cuando me comentas de lo de Islandia y que ellos lo han hecho así, que me parece un asunto a pero pensar, la cuestión, ¿no? También es que ellos forzaron al gobierno a convocarlo, ¿no? Sí, o sea, que sí, fue convocado sí, por el gobierno, que tiene muchísimo peso. Islandia tiene 317.000 habitantes. Salieron a la calle 150.000, que eso era la mitad de la población. Aquí, cuando logremos sacar a la calle, no a 1 millón como el 19J, sino cuando logremos autoconvocarnos 10 millones de personas, el gobierno cae. Pero no solamente el gobierno, muchas cosas. Sí, muchas cosas. Pero claro, para eso no tenemos que ser 1 millón, tenemos que ser 10. Esa es la cuestión. Y en eso es en lo que tenemos que pelear. En convencer a la gente normal, de compañeros de trabajo, familiares, que no lo ven claro, a discutir lo que estamos aquí discutiendo. De que no es justo y no es de ley, pues que un voto en un sitio valga 6 veces más que en otro. Es que no es de ley. Pero yo lo que no termino de entender es cómo se saca esa escala de valores de voto. O sea, hacen el cálculo, ¿eh? Sí. Hacen el cálculo, pero estos cálculos realmente, vamos, yo por lo que estoy viendo, si tú cuando dices que un voto vale más en un sitio que en otro, lo estás viendo de forma global. Claro. Para empezar. Claro, entonces, un momento. Entonces, si lo estás viendo de forma global, ya no lo estás viendo como tu ciudadano y tu voto. Porque tú votas como ciudadano, como persona, y haces tu acción, y tu acción vale igual que la acción que vale los demás. Pero mira, yo lo veo así, a ver si vosotros lo veis igual. Yo lo que veo es que en el Congreso de los Diputados son 350 diputados. Conseguir un escaño, una persona que se presenta por X provincia o X ciudad, lo ha conseguido con muy poquitos votos. Sí. Mientras que otros partidos, para tener 2, 3, 4, 5 diputados, le ha costado muchísimos miles de votos. Vale, vamos a... Entonces yo lo que digo, si este luego en el Congreso Nacional, en el Congreso de los Diputados, se elaboran leyes que atañen a toda la ciudadanía, ese señor que se ha presentado por esa ciudad y que ha conseguido su escaño con 15.000 votos como el señor de Ceuta del PP, no me representa igual a la hora de votar en el Congreso de los Diputados cualquier ley que se apruebe con una persona que hemos votado en Madrid o en Barcelona. Yo no tengo la culpa de haber nacido en Madrid. ¿Y qué pasa? Porque yo he nacido en Madrid, mi voto vaya a valer, me van a condenar a que mi diputado valga, conseguir ese diputado valga seis veces más que el diputado que va a votar en igual de condiciones con el diputado de Madrid, solamente con 15.000 votos. Vale. Me parece de ley. Vale, yo creo que hay que fijarse un momento en que no es que un voto valga más que otro, sino que las cuentas de los votos hacen que los votos valgan más que otro. Ahí está, claro, pues esa es la cuestión. No da lo mismo, porque si pero tú... efectos prácticos es lo mismo. Sí. Vale, pero a donde quiero llevar la cuestión no es a que mi voto vale más que el tuyo, porque así realmente no se examina el problema. La historia sería por qué vale más un voto en Ceuta que un voto aquí. Sí. Porque de hecho, esos 15.000 votos valen más que los 15.000 de Madrid. Pero es que esos 15.000 votos se están llevando una representación total de todos los otros votos de los otros partidos. O sea, lo que está mal es la forma de la gestión de los votos. Pero de todas las maneras, mira, el PP sacó en Ceuta 15.000 votos. Y va a ir otra vez. El PSOE sacó, me parece que fueron 12.000, o 10.000, o 9.000. No sé. Da igual. Izquierda Unida, 1.000. La UPyD sacó también alrededor también de 1.000. Y los demás, nada, porque tenían 200, 100, 30, eso nada. Pero bueno, si ponemos ya una población con 1.000 votos, una población tan pequeña como Ceuta, yo creo que ya es una un poco de representación. ¿Qué ocurre? Que esos votos entonces no valen. Pero yo lo que sostengo y mantengo es que en el Congreso de los Diputados, todas las leyes que se aprueben, el señor diputado por Ceuta le va a votar en igual de condiciones que un diputado por Barcelona. Sí. Y Barcelona tiene 5 millones de habitantes. Vamos a ver. Igual que Madrid. Donde quería llevar un poco la cuestión es que todo esto de que haya partidos locales que tengan más representación que partidos nacionales va por el tema de las circunscripciones. Sí, ¿vale? Es el mismo partido. Pero mira. Uno es el mismo partido. Claro, sí, es lo mismo. Pero que la el Partido Socialista en Ceuta o el Partido Socialista. Sí, en ya Madrid, ni siquiera es. Diputado le va a costar, va a costar más un diputado en Madrid que un diputado en Ceuta. Claro, pero es más, la Constitución no te dice de que ya de entrada todas las provincias tienen dos diputados. Ya de entrada. ¿Cómo que de entrada tiene todo? Dos. Entonces, tú nomás que es tú, de los 350 diputados, nada más que elegimos a 148, en realidad. De voto directo, me refiero. No. Sí, vamos a ver. De los 350, a cada provincia se le dan dos. De entrada. Elegidos en esa provincia solamente. Yo no voy a poder participar ahí para nada. Dos. Es decir, hay dos de. No, sí, Carlos, sí. Sí, también cuenta. No. Pero de entrada se reparten dos por provincia. Sí. Cuando en realidad ya es. Es que después el resto se divide en no sé qué y claro. Se van añadiendo. La que tiene más habitantes tiene más. Viene muy bien explicado. Sí, son 100.000 por habitantes. En el YouTube. ¿Tú eso no has sacado de YouTube? Eso no, eso lo he sacado. Eso son en el YouTube te vienen todos los documentos iniciales. Todos los votos. Todos los votos que ha sacado A, B, C, D, D por partidos. Vale, pero si eso, miraos también los documentos que tenemos del foro, no, que hay alguno que otro que habla sobre este tema. Pero pues, si tienes movidas del YouTube, pásalas al blog también. Claro, es que no sé subirlo, ese es el problema. Pues envíalo a la lista de correo donde tú quieras, pero si crees que hay información importante, mándala para que nosotros somos de la Asamblea de Carabanchel, lo hemos dicho en Carabanchel. Pero allí hay un grupo de anarquistas, que no es que tenga nada en contra de los anarquistas, pero es que están bloqueando, yeah. Te lo digo sinceramente. Yeah, y de hecho, nos estamos planteando de dejar la asamblea de Carabanchel. Yeah. ¿Qué quieres que te diga? Pero bueno, eso es llegar a un consenso. No, pero es que yo soy partidario de cuarto quintos. porque es que por consenso es muy difícil. Y hay cosas que como ellos no quieren votar, me lo bloquean. Y hay que ver cómo me pusieron cuando estaba defendiendo yo esta posición. Como ellos no quieren votar, que yo no digo de que ellos tengan que votar o no votar, sino ellos que hagan, que sean libres para hacer lo que quieran. Pero yo también tengo libre y tengo el derecho de votar o no votar. Pero si yo voto, quiero que mi voto valga igual que aquella chica, o aquella otra, o aquella señora. Eso es lo que yo digo. Sí, pero que eso ya está de por sí, para mejorarlo, lo que sería, donde quiero ir es a cambiar el sistema de cuento de votos, no al método del recuento, sino a la repartición, porque es ahí donde está todo el problema de que un voto valga más aquí que allá. Pero mira, Alejo, si ya hay un precedente, cuando votamos en las elecciones europeas, la circunscripción es la nacional. La circunscripción es nacional cuando votamos en las elecciones europeas. Luego, entonces, si se puede votar la circunscripción nacional en las elecciones europeas para elegir a los diputados que nos van a representar en el Parlamento Europeo, ¿cómo es posible que en una asamblea nacional se haga por parcelas y eso nos impide que los votos sean iguales? Es que es una contradicción, compañero. Es una contradicción. ¿Por qué te crees tú de que cuando son las elecciones europeas se une el BNG, el PNV y Convergencia y Unión? Y se forma el Galeusca. Pues muy sencillo. Pues para arrimar, para sacar votos en toda la circunscripción nacional. Claro, pues entonces, pues que hagan las coaliciones que quieran a nivel nacional. Yo, en la Asamblea Popular Nacional, o como se llame cuando logremos cambiar lo que haya que cambiar, tiene que valer igual. En plena igualdad. Sí. Pero lo malo es esa igualdad. Y si no estamos hablando en plan de igualdad, entonces mira. Yo es que me parece que con la circunscripción nacional va a ser una igualdad nominal. Así tal cual. Vale. ¿Por qué es nominal? A mí no me vale. A ver. Porque digo que es nominal porque mi voto de persona de Madrid, que tengo acceso a información, que tengo acceso a la cultura, que me puedo mover, que tengo muchos contactos y mucha gente cerca, no va a valer igual cuando yo tenga que pensar a nivel nacional que la mente o el voto o las opiniones de un campesino de Cuenca. Claro, pero eso es un problema. Pero va a ser igual. Eso se acabó. Yo no estoy tan claro de que pues se acabará. Pues yo espero que sí, si no vamos de culo. ¿Eh? Que yo espero que sí, si no vamos de culo. Sí, no, si lo de vamos de culo ya vamos. Pero lo que iba a decir es que al ser una, pues lo que es, lo que hemos estado, bueno, lo que he dicho antes, lo de al ser una circunscripción única, los de Lugo van a votar efectivamente de la misma forma los de Murcia. Claro. Pero es que el candidato que sea ya los partidos que digan, Alejo se va a presentar por, va a representar, no se va a presentar por Pontevedra o por Lugo, sino que Alejo representa al partido, va a representar al partido tal que va a defender, y eso hay que, y eso lo tenemos que tener muy, muy claro, va a defender al ciudadano de indistintamente del lugar de su residencia, ya sea en un pueblecito de Cuenca, no, vamos a... como en la ciudad de Barcelona o la ciudad de Bilbao. Sí, ¿me dejas hablar? A ver, puedo yo. Yo es que lo que tú planteas es que el político que elija el campesino inculto esté tan cercano a él que casi el político comprenda sus problemas de ese campesino, ¿no? Y esos problemas que comprende los lleve a resolverlos o a tratar de resolverlos en la Asamblea Nacional. ¿Es así? No, yo más que a hablar del político que se da vueltas, que es el sucurro, lo que estaba intentando decir es que al tener una circunscripción única, el candidato va a ser nacional. Entonces, como es un candidato nacional, ya no es un candidato de tu ciudad, o ya. Es un candidato de tu pueblo. Pero es que yo te quiero decir al en que eso. Tengas el ya. Acceso y pues sea diciendo eso, tuyo. Es que lo hemos discutido antes y yo he dicho el siguiente argumento. Resulta que el partido A presenta una lista y en esa lista mete gente por Soria que es de Sevilla. Y le mete por Soria. sí. ¿Eh? Para elegir. Que vete a saber lo que sabe el de Sevilla, claro, de Soria. Sí. O puedes poner lo que quieras. Y además después está eso que se llama disciplina de voto. Si el partido ha decidido que esta, que vamos a poner en nucleares y esta nuclear la vamos a poner en Soria, ¿eh? Así dicho muy tontamente, ¿eh? Pues resulta que como la disciplina de voto tienes tú, que eres el elegido por Soria, vas a votar que la pongan en Soria. Que ah, independientemente de que hayas sido votado en la provincia de Soria. Independientemente, sí, de eso. Sí. Yo es lo que pero veo esto. Esto forma parte ahí también la de la campaña de partidos políticos y esto en parte ocurre porque el nivel de información que tienen los ciudadanos y los votantes, que se supone que cuando sea una circunscripción única tiene que ser más extenso, porque no van a ser 5 candidatos, sí, van a ser todos, claro, y va a tener que conocer más. Y si esto ya está pasando ahora porque la gente no sabe, porque es cierto, o sea, si yo soy de Soria y me entero de que el candidato por Soria no es de Soria, sino de Sevilla, eso ya me da una información para decidir si quiero votar o no al de esa partida. Lo que tú estás diciendo es que la gente vote sin saber. Porque si supiera, claro, no votaría. Claro, es un problema, está. Es un problema tan, más claro el agua. Eso es un no, problema tan extenso. Es otro punto es un que problema quiero tan dar extenso una campanada con ese como, tema. Como es que en realidad no tenemos información. Empezando porque los medios de comunicación no informan. Claro. Empezando por ahí. Segundo, ni los partidos forman tampoco. Ni los sindicatos ni nadie. Claro. No forman a la gente. Claro. No hay discusiones como estas con la gente corriente. Claro. No las hay. Eso lo he visto en mi vida. Y no te forman. Entonces, te manipulan. Claro. Por eso me engancha este movimiento. Pues, porque estas discusiones es que no lo he visto en mi vida en ningún sindicato ni en ningún partido. Ahora imagínate que si te nos manipulan ahora, que es en términos más o menos pequeños, como la provincia, cuando estamos hablando de un término más grande, pues ¿cómo nos van a manipular? Pues que nos manipulan porque, o sea, al final nos van a manipular igual. Vale, sí, bueno, de acuerdo, pero nos van a manipular igual porque siempre es un partido al que hay que votar. Yo no os ha salido el tema aquí, pero yo creo que habría que sacarlo. O sea, muchos de los problemas que tiene el sistema electoral actual es que está pensado para que funcione en beneficio a los partidos. Es decir, son los partidos los que van a buscar los votos, son los partidos los que se presentan por el tema de las listas. Es decir, está pensado para que funcione en un sistema de partidos. Y yo creo que eso también habría que planteárselo, ¿no? Porque hemos estado hablando aquí del tema de la circunscripción, si es autonómica o nacional, pero otro problema sería ver cómo hay un sistema electoral que es un sistema pensado para que beneficie en todo momento a los partidos. Y al final un sistema así y casi una alternativa. Lo que termina haciendo es con los ejemplos que planteabais vosotros, cuestiones de disciplina de partido que evitan la igualdad y cuestiones de clientelismo que también han salido antes que se comentaba. Entonces, igual, aparte de la circunscripción nacional o autonómica, habría que plantearse hasta qué punto el tema de los partidos es un sistema que beneficia o no a una democracia real, ¿no? Ahí está. Y hasta qué punto, pues eso, el tema de los partidos se convierte en un negocio para mucha gente, una forma de vida que al final no representa ni puede representar los intereses, las inquietudes y las necesidades de la gente de a pie, ¿no? Y plantearse eso también. Bueno, ahí ya. Y todo el dinero que se mueve con el tema de los partidos. No hay más que ver todos los casos de corrupción que ha habido con el tema de los partidos. Es decir, que al final el tema de los partidos sirve para que una gente viva de ello, ¿no? Quiero decir, en vez de que las decisiones políticas sean tomadas, decididas, deliberadas entre la gente, haya unos especialistas que se dediquen a hacer eso, sí, y que hagan negocio de ello, además. Y que se tengan a la gente en la ignorancia para que lo sepan cuatro manejar y los demás. Sí. Vayamos ahí a votar como borregos. El problema de formación es muy grande el que tenemos. Claro. Es muy grande. Porque se hace, además se emplea en el lenguaje escrito. Claro, para que no se entienda. Del especialista. de que hay cuánto sabe fulano, pues este que sabe, ¿no? Y, es que eso ha sido una costumbre en este territorio. Sí, es que es un problema. Y luego además ya tienen sus campañas para deformar el lenguaje, ¿eh? Cuando te están diciendo flexibilidad laboral. En vez de decir despido libre, ¿no? Pero como eso no vende, cambian palabras. Claro, es que yo a eso es a lo que me refiero. O sea, al final el tema de los partidos se convierte en un mercadeo de compra y venta de votos, ¿no? Y yo creo que eso es horrible, porque al final la democracia, que significa la participación y decisión de la gente de a pie, se convierte en una cuestión de marketing, de compra de voto, ¿no? De cómo convencer a esta persona para conseguir su voto y de esta manera, pues bueno, seguir manteniendo el status quo que tengo, que ya todos conocen, ¿no? Que es una clase privilegiada hasta cierto punto. Y lo que dices de que elegir a uno que esté cercano a, para ciertas cosas, hoy día está todo tan globalizado, ¿eh? Que es que lo cercano se nos diluye en las decisiones del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, etcétera, pues, ¿no? De los cuatro es, ¿no? Así es como se ve también desde las provincias lo que pasa en Madrid. Claro. O sea, yo he estado hablando pero yo creo que muchas veces... Y lo que hacéis ahí en Madrid, ¿qué es? Claro. Yo me quedé diciendo, pues yo porque, no hago nada. Pero es que no solo de las provincias, así lo veo yo desde aquí, desde Madrid. Por eso porque aquí en Madrid, ¿qué se hace? Porque en Madrid, están hablando, al decir Madrid, los señores que hay ahí arriba. Y yo estoy tan abajo como él. Claro. ¿Entiendes? Claro, y eso, por ejemplo, es un lenguaje que utilizan los partidos políticos para enfrentar unas provincias a otras. Pues nosotros, por ejemplo, que vamos a Cataluña bastante, tenemos muchos amigos en Cataluña, que son nacionalistas, ¿eh? Si con nosotros se quedan alucinados cuando, por ejemplo, defendemos a Cataluña, pues bueno, yo sé que a mí Cataluña a mí no me ha hecho nada. Sin embargo, allí pues nos dicen, es que el centralismo de Madrid, pues si yo soy un ciudadano como tú. Claro. Ya, se desvirtúa la imagen del ciudadano por el tema de los partidos. Y Cataluña se lleva todo. Pues Cataluña no se lleva todo, porque Cataluña paga incluso más que Madrid de impuestos. Pero nos enfrentan. Totalmente de la mala política, quizá. Claro, pero lo que pues no es la mala política, no, la regeneración tiene que ser... El sistema está montado de esa manera, para que funcione así. No es la mala política, es que el sistema es un defecto del sistema ya. Claro, de enfrentar a unos para no ir al quid de la cuestión. Por eso digo yo que, como va a ser un sistema bipartidista, es que, y además, uno es neoliberal y otro es más neoliberal, es decir, son iguales prácticamente, pues están diciendo lo mismo. Yo lo que quiero meter en el Parlamento es la posibilidad de un partido que rompa con eso, claro. Que diga que ha pensado y que nos ha transmitido que el Fondo Monetario, por ejemplo, que las transacciones, la tasa Tobin, o que se cobre por lo de los paraísos fiscales, todo esto que se está diciendo, que lo lleve adelante para que lo lleven a la Unión Europea y que esto tenga que ser un movimiento además, europeo y mundial. Es que es porque vergonzoso. Tal como está la cosa, es que es así. Una cosa a añadir más, fijaros, cuando, voy a poner un ejemplo, que yo no soy de ningún partido que conste, pero voy a poner un ejemplo. Cuando, por ejemplo, estuvo Anguita al frente de Izquierda Unida, Izquierda Unida llegó a tener 2,5 millones de votos, con 23 diputados. 23. Si la ley electoral hubiera sido la circunscripción única en vez de la provincial, Izquierda Unida no hubiera tenido 23 diputados, hubiera tenido 40. ¿Qué ocurre? 40 diputados. ¿Qué ocurre? ¿Por qué? Lo dividen, porque hay al poder, al sistema le interesa la provincia. Pues muy, muy, muy sencillo, porque tú con 35 diputados, con un 10% de la representación de la Cámara de Diputados, puedes presentar una moción de censura. Si cuando empezó la corrupción del señor Felipe González a cerrar fábricas, a hacer asesinatos, a llevarse el dinero del Banco de España, a llevarse el dinero de la Cruz Roja, a llevarse el dinero de la Guardia Civil, si hubiera habido un partido, no mayoritario como el PP, pero sí con 35 diputados, que en este caso lo hubiera tenido Izquierda Unida con 40 diputados, si de haber existido la circunscripción única, podría haber hecho una moción de censura. Y claro, eso al sistema no le interesa, porque el Pepito Grillo es que viene, tú imagínate, 3 días hablando de cuestiones de corrupción, de cierres de empresas, de descapitalizar España, de 28 asesinatos, del GAL, de todos los desfalcos que hubo en el Banco de España y en la Cruz Roja, que incluso la gente que ofrecía ropa usada la vendían en África. Vamos, qué corrupción. El Boletín Oficial del Estado, qué corrupción. El que tenga un poquito más edad, sí, sí, seguramente se acordará. Perfectamente. Entonces, claro, no interesa que ningún partido llegue a tener 35 diputados, porque eso genera que en el Congreso de los Diputados se pueda presentar una moción de censura, independientemente de que la gane o no la gane, que no la va a ganar, pero sí, que se hable en el país de todas las cosas que en este momento puedan estar sucediendo, como ahora se debería de hacer, y no se habla. Hace poco hemos tenido una cuestión del Estado de la Nación. ¿Habéis oído, compañeros, algo interesante que se han dicho? Si no se han dicho nada. Con la que está cayendo. Si se han dicho con lo que está cayendo. Son las 10 y 25. Sí, sí. 35 sí, diputados. Queréis que sigamos mucho más. Yo lo pensaba dejar hasta las 10 y media. Sí, claro. Bueno, muchas gracias por haber asistido al primer taller foro de.